Menos haber podido tomar estos dos días. Sí, uno se aburre de todo. Eso es así. El tema que yo no comprendo, que se ve sí a lo lejos, es cómo toleramos vivir como el culo de los argentinos. Pero no hablo solamente, hablo de a nivel político. No a nivel de cantidad de gente amuchada. No, Tokio es peor. ¿Ven que se dice Tokio? Nueva York es peor. Hay varias ciudades que son peores en ese sentido. París creo que es peor. Río de Janeiro es peor. De verdad, ayer esa fue el análisis que me cayó y la ficha que me cayó. Ese fue el análisis que hice. ¿Por qué los argentinos vivimos tan mal políticamente? Porque somos nosotros. No sé si es tan simple el análisis, Scott. No, bueno, es culpa de los argentinos, no es simple, es complejísimo. Pero no es culpa de los que nos dirigen, es culpa nuestra. No, también hay una culpa de los que nos dirigen, que nos mienten. Somos los mismos, el mismo que le paga la coima al policía es el mismo que paga la coima cuando llega al poder. Pero por eso te digo, no es tan simple, eso creo que es muy complejo, pero sí es culpa de los que nos dirigen, por supuesto que sí. Sí, pero... Ellos se arman de un aparato de mentiras y de leyes, enseguida suben, y bien suben, y es muy difícil sacarlos, es muy difícil moverlos, es muy difícil opinar diferente, es muy difícil todo, ¿no? No veo mucha gente peleándose para sacarlos, ¿eh? Bueno, podríamos hablar de esto, pero eso fue lo que me quedó, porque pensé, eso que dijiste recién, la superpoblación está en todas partes, el smog está en todas partes, el tráfico está en todas partes, en Buenos Aires yo tengo la radio, la paso muy bien, el teatro también, yo no me quiero ir a vivir a otro lado, y siempre tengo estos planteos cuando me voy de viaje. Entonces, ¿por qué uno llega y se pone tan mal acá? ¿Por qué es tan deprimente? ¿Por qué es tan frustrante? Y entonces empecé a desgranar los sentimientos. ¿Deprimente? ¿Es deprimente? No es deprimente. ¿Me pongo triste al llegar acá? No me pongo triste. Empezás a identificar los sentimientos de verdad, ¿no? Y no es triste, ¿qué era? Era por ahí. Y es frustrante. Eso es lo que es. Genera una impotencia, una frustración... ¿Es así? ¿Les pasó o no les pasó? Yo estoy de acuerdo, a mí me pasó, pero en lo último que pienso es en la dirigencia. Honestamente, por lo menos como me pasa a mí, cuando te asomás al río en Colonia y no ves ni un papel en el río, ni una botella de plástico, ni de detergente, ni de nada, no se me ocurre pensar, che, mirá bien, qué bien el intendente, cómo lo mantiene limpio. Digo, no, mirá cómo la gente cuida las cosas y no ensucia. Cosa que nosotros no hacemos y no pienso. Cuando veo el río sucio no pienso en María Julia que no lo limpió. Pienso en que nosotros lo ensuciamos. No, yo pienso un poco también en la dirigencia. Eso, lo del río es una cuestión casi te diría geográfica. Ellos tienen playa, aprovechan su playa y hay mucha menos gente también. Bueno, también. Yo pienso como Diego respecto del tema de la gente buenos días para todos. Y su responsabilidad, pero también en cuanto a lo que plantea Fernando, ¿por qué el dirigente no ejerce el poder que se le confiere para ser de contralor, justamente? Pero la dirigencia que está hoy Control. Existe, está hace un montón de años. Entonces, se han logrado mantener en el tiempo... ¿Qué quiere decir un montón de años? ¿Cuatro, sí. cinco? No, más. Porque, si bien... ¿A qué te refieres? 50 años, decís. Vamos al punto máximo. ¿El tipo de dirigencia? O no, las personas. ¿Y cuántos sé que están? Y hace un montón. Porque... ¿Qué es un montón? Y como mínimo desde el 83 para acá. No han habido caras nuevas importantes. No ha habido un recambio importante. A eso me refiero. Entonces, también hay como una tolerancia y entonces tiene que ver con esto que dice Diego. También es la gente. No hay... Yo creo que la dirigencia está hace muchísimos años. Por lo menos 60, 70, 80. Es una dirigencia que eso es un... Es un modelo de dirigencia que se viene repitiendo desde hace por lo menos 60, 70 años, y no te digo 100. Y por eso yo estoy de acuerdo con esto que dice Diego, que somos nosotros que en última instancia no hacemos tanto por cambiar. Estoy de acuerdo conmigo, En fin, la cuestión es que es uno de los peores países para vivir en la Tierra. Ese es el tema. Conclusión. Y eso sí es triste. O sea, lo que me genera frustración es que el resultado es tristísimo. Ese es el tema. Llegué a ese análisis. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Y eso es realmente muy triste. porque aparte que mucha gente queda encerrada en un círculo y no puede salir. El día de mañana yo me canso, puedo salir, pero hay mucha gente, lamentablemente, que no puede salir, está atrapada en este mecanismo argentino, y no puede salir. ¿Por qué? Porque no habla el idioma, porque no tiene acceso a los documentos, a que te den legalmente un documento, porque no sabe hacer nada. Entonces están condenados a quedarse acá. Y es realmente triste eso, es triste vivir en un país que no, en el cual no tenés derechos casi. Y eso es lo que la sociedad argentina no a veces no se da cuenta de eso. Que acá no hay derechos. No se consuela comparándose con África o con Medio Oriente en guerra, que ahí está el error, ¿no? Lo que hablábamos ayer en un momento, no me acuerdo con quién estaba con Guillermo Gil. Hablábamos del tema de llegar a un lugar simplemente donde funcionan las cosas que para las que uno paga por. No estamos hablando de que te tiren una alfombra roja al llegar. Estamos hablando de un funcionamiento normal. Pero bueno, no los quiero amargar con esto. Pero tampoco pretendo yo cuando hacer un programa frívolo. De ninguna manera. Es parte de la sensación que todos tenemos cuando volvemos de viajar. Nosotros volvimos de viajar y tuvimos esa sensación. Parece que esa es una sensación arraigada. 4010-7272. Saben que yo siempre digo que este es un programa de humores. No es un programa de humor. Pim, pam, pum, chiste, no, es un programa de humores. Y yo llegué de esa forma. Y ayer fue motivo de conversación largo, conmigo mismo. Ah, te iba a decir, pobre tu socio. No, me quedé en abajo y pensé, y escribí ciertas cositas. Pero es un tema, es un bosque tan denso, que me dio mucha pereza seguir pensando. Porque era pensar demasiado. No se ve la meta. Además, además no cuento con la sabiduría y la información del pasado, y eso me parece que es muy importante, de los pasados políticos que nos han antecedido. Respecto a este viaje puntual, creo que también influye un poquito el punto densidad de población. Es tener tanto oxígeno, tanto aire, tanto radio de visión diferente, te despeja. En un momento fuimos al supermercado a las 8 de la noche, cierran a las 9:30. ¿Os imagina? Trasladen. Y había gente comprando, habrían, qué sé yo, 20, 30 personas. Pero estaban las 5 cajas vacías. Perdón, y en las 5 cajas con gente sentada en la caja. Eso también era una cosa rara. Ahí tenés. Hay poca gente, pero está como se debe. Estaba toda la gente, o sea, con un gobierno argentino, con ese, hay una caja, ¿entendés? Claro, es una tenés la posibilidad por parte política, por parte empresaria, el empresario se compromete, aunque haya poca gente, si a él le dan los márgenes de ganancia, tiene igual a las 5 personas ahí trabajando. En cambio acá, tiene que subir el margen de ganancia y ponen 1 en vez de 5. Sé que pronto va a venir la pregunta, ¿y por qué no te vas? La tengo totalmente contestada esa pregunta, ¿eh? No vas a creer que me voy a asustar y voy a decir, ¡ay, ahora que contesto! Lo sé perfectamente por qué no me voy. Pero sí, ese es otro tema, lo que hablaste recién, el empresario que cree que gana y pierde. Sí, claro. Perdemos todo, perdemos todo. Yo estoy rodeado de gente que piensa de esa forma. Que, bueno, hay 5 cajas y si pongo una, porque hay baja temporada, gano. No. Bueno, se ven restaurantes con mozos, te ponen un mozo el lunes a la noche total, ¿viste? Y se atiende como el culo. Entonces no es ahorrar, es invertir. Yo lo considero una inversión. No te voy a poner 4 mozos cuando hay 2 mesas, pero 2 por lo menos. Y además la sensación que siempre es cuando es... Ni siquiera estamos hablando de pérdidas. Cuando estamos tratando de ampliar un margen de ganancia que ya viene, viste, con un plato de una ensalada de Palermo Hollywood que te sale 60 pesos y encima estás escatimando en mozos. Viene más por ese lado, porque todos quieren ponerse el restaurante y hacerse millonarios de la mañana a la noche, todos quieren ponerse el banco o el supermercado o lo que fuera. El tema es no diferenciar el gasto de la inversión. Posiblemente sea un gasto también, pero viejo, negocio, tiene sus gastos. Pero, o sea, no trates de escatimarlo, de querer tener los ingresos y no tener los gastos. Calma, cualquiera calma, aro. Pero es una inversión, no. Es un tipo de inversión pequeña, es una inversión... Técnicamente es un gasto. Sí, está bien, técnicamente, pero por el buen empresario no es tan técnico, sí, como es. Pero es brindar un buen servicio. El bueno, brindar un buen servicio es parte del gasto. Pero ayuda al boca en boca y ayuda a la reputación del programa. Exacto, es una inversión. Es técnicamente es un gasto, pero es una inversión. Uh-huh. Y ustedes que han circulado por el interior, tal vez en giras, ¿no hay ningún espacio dentro del país en donde noten alguna diferencia? No, la Argentina se ve igual. Y peor, te diría. La Argentina a nivel burocrático, administrativo y sí, civil. Civil, decía yo. No, se ve igual. No, sí, calidad de vida creo que tiene mejor en el interior. Sí, un poco, pero también está todo roto. La parte burocrática es igual y la parte de los derechos es igual. La inseguridad es igual, las huelgas son iguales, la suciedad es igual. Pasa que, bueno, lo único que lo salva es lo que decía Juan, que hay menos gente por manzana, de pronto, o por metro cuadrado. Ahora, el tema también es, ¿por qué no te vas? Uh-huh. No me quiero ir, quiero que todo sea mejor acá. Ese es el punto, ¿no? Bueno, en fin, otro viaje. Luego de este balde de depresión. No es un balde. No te equivoques, estamos charlando, viejo. Contribuyendo. Bueno, contribuyan los oyentes, pues entonces, 4010-7272, tenemos el 4010-7267, tenemos el mail, bicho. El parquímetro, mi teléfono. @metro951.com. Te das cuenta, este país de mierda, no encuentro mi teléfono. y el SMS, Juan. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Comencemos con un poco de música este jueves 25 de septiembre de 2008. Muy buenos días, Buenos Aires. Muy buenos días, Mar del Plata. Muy buenos días, Colonia, ya que se escucha en directo. Y no, siempre nos olvidábamos de saludar a Colonia. Muy buenos días, Bariloche. Ahora vamos a conseguir la temperatura y la humedad de Colonia para todos los días. Buenos días, Jamiroquai. Y se llama como Nacho, dímelo por el tolmac. Starkey, Starchild, 717. ¿Qué, amigo Cuey? ¿Qué pasó? La reina Sofía estuvo en una fundación llamada Casa del Burro. Sí, en España. Ahí le da un beso al burrito. Le da el besito al burrito, le da la reina Sofía. En España también está uno de los pocos geriátricos y orfanatos para chimpancés. El tránsito está intenso, Panamericana y Ruta 197. La asociación fue increíble. Sobre todo están... ¿Por qué? Si hay de burros, hay de chimpancés. Porque lo veo seguido. Lo dan por los canales de la televisión. 721. ¿Qué canales van a ser? Pueden ser canales de agua, pueden ser canales de radio, pueden ser canales de cualquier cosa. Yo soy muy específico, señor, para que no quepa duda. Desde 350 mil metros bajo el nivel del mar, en la selva, repleto de mosquitos, casi en un estado vegetativo, amenazado continuamente por las FARC, amenazado continuamente por Aníbal Fernández y todos los Fernández, que ya son un cáncer. Transmite con la verdad y nada más que con la verdad. Con los datos que usted debe saber para por lo menos sacar un pie de la cama y que no le digan ¡imbécil! Cuando pone el pie ya. Porque hay mucha gente que no sabe nada, vive en una nube de pedo. Entonces pone el pie en la cama sin saber nada y ya la familia entera o la ciudadanía entera le dice ¡imbécil! Sí, nomás, pero puso el pie en la cama. Sí, así nomás. Si no sabes nada de lo que él te va a decir, por ejemplo, y pones el pie fuera de la cama, apoyas el pie fuera de la cama, te grita todo el mundo, ¡imbécil! ¡Idiota! ¿Y cómo saben que no sabés? No lo sé. Martín Lipsing. Martín Lipsing, la bicha. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. Los docentes bonaerenses paran hoy y mañana tras rechazar la oferta de Scioli. Antonini Wilson dijo que Claudio Uberti pasó por la aduana con la valija que tenía $4.200.000. En la causa argentina, hoy declara la ex agente que impidió que Antonini ingresara con la valija. Cristina Fernández se mostró con Shakira en Nueva York y evitó referirse al caso Antonini. Hoy la presidenta se reúne con su par español, Rodríguez Zapatero, y hablará ante el Council of the Americas. Macri denunciará hoy al Ministerio de Economía por impedirle endeudar a la ciudad para conseguir fondos. El Ministerio de Economía se sumó a la polémica al asegurar que no hay gastos previstos para el Tren Bala en 2009. Alberto Fernández volvió a la luz pública y reclamó resolver la situación del INDEC. Hugo Biolcati asume hoy como titular de la sociedad rural y no descartó iniciar una nueva protesta. El gobierno se comprometió a poner gendarmes en los trenes para mejorar la seguridad. La oposición frenó la movilidad jubilatoria que pretendía el gobierno. En internacionales, George Bush reconoció que la economía estadounidense está en peligro y por eso debe aprobarse el rescate financiero. Y por último, John McCain suspendió su campaña por la crisis y quiere cancelar el debate con Obama, quien rechazó este pedido. Nada más desde la sala de teletipos, informó Martín Lipsick para el Parquímetro. 7:24, va corriendo la mañana. ¿Por qué no puedo poner la televisión? A ver, ¿por qué no puedo? Yo te lo soluciono, vos olvídate. No puede ser que no pueda poner la televisión. ¿Tenemos Gracias, móvil tranquilo. O tenemos mails? Tenemos móvil. ¿O mails? Vamos con mails. ¿Sí? Vamos, sí, hay mucho, hay mucho. El mail es elparquímetro@metro951.com. Elparquímetro@metro951.com. Hola, somos dos chicas que estamos de intercambio universitario en España. Nos divertimos escuchándolos, hablando de derechos. Acá tenemos muchísimos menos que allá. Suerte. Hola, a mí me pasa cuando llego de viaje y le veo la cara de garca al gordo con bigote de turno con el control del aeropuerto. Pienso que sí, que llegué. Uh-huh. Esto lo, por favor, firmen sus correos electrónicos. Esto lo dice Carito 10. ¿Qué más? Claro, existen lugares mejores que Buenos Aires, aunque es un lugar genial. Yo hace un año y medio que me mudé a San Rafael, Mendoza, y acá la vida es totalmente distinta. Las calles están limpias, es bastante seguro, los niños pueden andar en bicicleta e ir al colegio solos. Se duerme la siesta como en cualquier lugar del interior. Acá la gente se toma las cosas de otra manera, cuesta adaptarse, pero vale la pena. Deberías pasar por acá, chau, puto lindo, dice. Pase, firmen sus mails, no estaba firmado, firmen. A ver, ¿quién decía eso? Cari Berini. firmen los mails. Si se pueden poner su inclinación sexual, mejor. Igual, respecto a ese mail, a lo que apuntamos es a evitar al desarraigo y que se pueda solucionar desde el lugar que, en el que uno quiere estar, ¿no? Este no está firmado, me parece. A ver, baja. Les escribo desde Frankfurt. No, no me gustaba la otra. Me gusta mucho más la otra. Es más, tiene... Sí, está firmado. Sí. La otra tiene la intención ya de ponernos alegres. No, no, no. Dejalo así que está bueno. ¿Cuál es? ¿Cómo es, Fernando? Claro, la otra que me pone es, ya inspira alegría, ¿viste? Como dice, no me gusta que inspire ni tristeza ni alegría. Claro, esto es Buenos Días, Buenos Aires. Aquí estamos de vuelta, transmitiendo por la 95.1. No, no me gusta. No, la otra. La otra es neutra, ¿ves? Estimado, les escribo desde Frankfurt, ciudad que conozco bastante, en la que vivo desde hace un par de meses junto a mi marido alemán. En relación a las reflexiones de Fernando, creo que sí, el tema de la dirigencia argentina es complejo, pero la sensación de hastío pasa mucho por la experiencia insalubre de vivir en Buenos Aires. Pareciera que no existe otro sitio para vivir en Argentina, y lo cierto es que no se puede porque no hay trabajo en otros sitios. Aquí no hay una ciudad importante, hay 15. Lo mismo en España o en Estados Unidos. Con mi esposo hemos pensado en vivir allí, pero por nuestra profesión y a los 30 y pico, la única opción de no intentar una empresa propia es Buenos Aires. Y ser parte de la clase media porteña es cada día menos apetecible. No queda nada de federalismo, no hay manera de viajar al interior, y parece que si Dios atiende en Buenos Aires. No me parece un tema menor, es que es hora de que una generación, en la cual me incluyo, me saque el MP3 de las orejas y se ponga a trabajar activamente, o nos comerán los dinosaurios. Gracias, saludos, dice Mercedes. Gracias, Mercedes. Hay uno muy atinado, que es un MSS, que dice aquí, no, espera. Creo que tenemos mucho temperamento y poco carácter. Creo que tenemos mucho temperamento y poco carácter. Eso es una de las puntas del ovillo. Por eso funciona casi todo así, dice Viviana. Sí, sí, de todas maneras yo también le he hecho gran culpa a la dirigencia. Está bien que lo que dice Diego, lo que dice Viviana, que es un poco culpa nuestra, pero no le vas a quitar la culpa a la dirigencia, por favor. Más que la culpa, la responsabilidad. ellos arman el aparato para encerrarse en esa torre de Babel y que nadie pueda hacer nada más que protestar. Ellos arman el tema de que no haya un plebiscito, de que no haya un legisladores oxigenados y que no haya un congreso verdadero. Ellos arman eso. Entonces es culpa de ellos. ¿Cómo lo vas a sacar a patadas? Tampoco somos bestias. Sí, somos bestias. No, no somos bestias. No podemos romper la Casa Rosada y agarrarla de los pelos a Cristina Fernández de Kirchner y tirarla a la calle. ¡Ay, qué ganas! Bueno, pero no podemos. Ni ha debido agarrarlo de los bigotes con dos tenazas y colgarlo del cable de la luz. ¡Ay, qué ganas! Bueno, pero no podemos. ¿Qué más? Cuando volví de vivir en Estados Unidos después de 5 años, me quería tirar abajo del tren. Después me terminé acostumbrando, pero mi plan es volverme ahí, dice Julie. Buti. 7:30. Sí. Elena Isenbayeva, ¿es querida en el circuito? ¿Es humilde o es agrandada? No, ¿sabes? Es querida, es querida. ¿Me averiguás besos? Dice, no, claro. Dicen que es una persona genial, lo destacó Ale García acá. Y es querida. El man Chiarabilio que trena con ella también lo ratificó. Una gran persona. Pero te digo, Caro, primero es para mí, ¿te entendiste? Pone hétero, porque todavía no se dio cuenta, porque es una torta encubierta. Es un bizcochuelo disfrazado de... Bizcochuelo bañado en chocolate. Bañado en mentiras. Puente Juan José Paso, perdón, algunos kilómetros de cola, a paso de tortuga o menos, dice Adrián de Zárate. Buen día, chicos, hablan de lo que pasa en el interior. Cuando vayan a Necochea, vas a ver, Fer, lo que es la estupidez de la dirigencia. Sí, lo vi, lo he visto, no es la primera vez que voy a Necochea, por supuesto que sí. ¿Esto ya lo hemos leído? No. Fernando, Diego, Juan Bicho, la sensación que han tenido ustedes es la misma que sentimos todos al volver de viaje cuando estuvimos en algún sitio más civilizado. En ese momento uno se da cuenta de lo mal que vivimos aquí y lo equivocado que vivimos. Tuve la suerte de vivir en España un tiempo y cuando me tocó volver, el estrés postraumático que viví fue terrible, justamente debido a ese sentimiento del cual están hablando, dice Federico. Sí, es así. Pero repito, el sentimiento es... A mí lo que me sucede es, ¿por qué vivimos tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué nos permitimos vivir tan mal? Yo en mi quintita de mediocre y de burguesia, en mi metro cuadrado, procuro que mi vida sea maravillosa. maravillosa, pero no por la plata que gano. Porque cuando no ganaba la misma plata, es más, ganaba lo que hoy pueden ser para cualquier persona, 2.500 pesos, ponele. Yo vivía solo en mi departamento de dos ambientes, vivía una vida maravillosa. ¿Qué quiere decir esto? Me cocinaba rico, prendía siempre una velita, comía con manteles, tenía, estaba rodeado de buenos amigos, leía un buen libro, iba al río a tomar sol caminando. Pareces español. Sí, también hacía un montón de cosas. El tema es por qué no podemos vivir una vida más allá de nuestra decisión personal. Que más allá de que sea, claro, personalmente maravillosa, que sea colectivamente maravillosa. Exacto, que cuando no depende de vos, siga siendo una vida, no sé si maravillosa, pero por lo menos con un... Previsible. Con un nivel... con previsible te compro. Estándar, que sea bueno, sano, lógico y con sentido común. Nada más que eso, no pretendo... Repito, que venga un funcionario, un cartero con gorra y me ofrezca un squeak caliente antes de darme la carta. No, simplemente que las cosas funcionen, nada más. Y que no roben tanto, y que no mientan tanto. Bueno, ahí ya empezás. Mirá, tengo la lista. Y que no mientan tanto, que no roben tanto. Conexión en vivo no... con la unidad móvil. Móvil, Fernando. Sí, Sebastián. Hola, Fernando, buenos días, soy Tomás. Te cuento que estoy parado en este momento en la intersección de Maipú y Avenida del Libertador, en el barrio de Retiro. El tránsito está empezando a cargar... ¿Cómo Maipú? Ah, la calle Maipú, sí. Claro, la calle Maipú. El tránsito está cargando bastante, no sé qué pasa, pero hay más autos de lo habitual acá en Libertador, sobre todo, y también en Alem. ¿Cómo Libertador Maipú? No se corta, querido. Alem y Maipú, ¿no? ¿Cómo Maipú? No. Es Libertador y Maipú, a una cuadra, creo que San Martín la calle, ahí cambia y se transforma en Alem. Ajá. Me parece, casi seguro. No, querido, el Maipú y Libertador no se corta nunca. Mario, estoy viendo el cartel, dice aquí el Libertador y el que lo cruza dice... Ah, pero perdóname, vos decís frente a donde está este... ¿Por dónde está el Cábana? No, claro. Del otro lado. Bueno, del otro me está lado. Diciendo que claro, Mario. No. Del otro lado de la plaza. Del pero otro lado de la plaza. Claro. Maipú, de hecho, lo estás viendo un edificio triangular de frente a vos. Ahora sí. Ya está. Bien. Porque esa callecita, que es el pedacito de Maipú que baja, cambió de nombre varias veces. Ese pasaje. ¿Dónde está? Frente a las oficinas de American Express. Que ahí llevo siempre. Ahí la llevaba, la sabía llevar a Nelly. Hace más o menos 6, 7 años. ¿A su hija? Trabajaba, sí, en American Express. Ah, mira vos. Bien, bueno, le cuento, Mario, además que el día se está poniendo muy lindo realmente. Hay un sol radiante, una sola nube veo en el cielo en este momento. Ah, miro hacia el este y veo un poco más de nubes, pero realmente está muy lindo el día. Poco viento, una temperatura casi ideal. Ay, no se puede quedar así todo el año. Ojalá, la verdad que si fuera así todo el año sería casi perfecto, podríamos decir. Les cuento que recién vine en el tren, hoy estaba andando bastante bien, la verdad, a horario, con poca gente por el momento. Sí, pero... hoy vamos a hablar otra vez con... Maturano. A ver, ¿cómo se arregló esto tan fantásticamente? Al mediodía. De verdad, hoy te saco el sombrero, Peña. Gracias. Porque yo, cuando cortó la comunicación con Maturano, Peña dijo, ahora se arregla todo en un santiamén. Esto para ti, te lo dije a vos, Juana, ¿no? Palabras más, palabras menos. A la mano, arreglan, tomá, no pasa nada, te doy esto, pero andá a solucionarme el quilombito ya mismo. Parte de la y pasó. Ahora ustedes se dan cuenta que no puede ser un arreglo serio esto. Lo provisorio, pues toma. No suena plan integral. No es un arreglo. Toma, te meto los gendarmes, porque tampoco la solución es que estén los gendarmes en una plaza, en una estación de tren. Estamos todos locos, ¿cómo vamos a meter los tanques en la estación de tren? Ah, yo pensé que ayer al mediodía habían hecho una reingeniería del todo el sistema ferroviario argentino y por eso ya estaba encontrada la solución. Pero vos, Tomás, ¿encontraste gendarmes o policías que, a diferencia de otros días? Se supone que tiene que haber gendarmes en los vagones. Claro, pero es que yo no tengo ganas de encontrarme con un gendarme en la estación del tren. En estado de emergencia, lamentablemente. Pero vos te parece que estamos para estar en un estado de emergencia. Por como viaja la gente en el tren, creo que sí, es una calamidad. ¿Pero vos te parece? No me parece la solución, pero el parche hasta que hagan algo un poquito más decente. Pero es que el parche es que hasta... Pero perdóname, Juan, es que no es que hasta haga... Es que hasta nunca van a hacer algo decente. Ahí está el problema de fondo. Es un parche sobre un parche. Estamos bicicleteando en una... Estamos pedaleando una bicicleta. Bicicleta emparchada. A mí me parece que van a viajar más apretados porque encima están los gendarmes ahora arriba del vagón. No, pero es una visión espantosa, además, que estamos en Rusia, que estamos en los 70. ¿Por qué tengo que viajar con un gendarme? O sea, ¿por qué tengo que ver gendarmes en donde no hay? ¿O yo acaso voy de fucsia al ejército? Yo me paseo por el Comando General del Ejército en patines. No, no lo sé. Deberías. No, de todas no. formas, por ahora no vi ningún gendarme. Estuve viajando en tren y a lo mejor fue justo en mi vagón o en mi tren que no había nada. Pero aquí en la estación Retiro, por ejemplo, hay un grupo de policías. También en otras estaciones vi algún policía parado por ahí, pero no parecía una medida extraña de seguridad. Es algo que se puede ver casi todos los días. Es que, Tomás, el grueso del plan va a ser desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. 50 lucas. De 19 a 24 es el grueso. 150 lucas. Bueno, a tu calle. Ya te dejo. Tengo mucho quilombo, no me rompa la pelota y poner los trenes en andar. El nombre de Maturano, mándame. Chao, querido. ¿Qué más, Tomasito? Bueno, les cuento que ahora me estoy yendo hacia la nota que pienso hacer el día de hoy. Desde hoy se va a poder sacar el registro de conducir en la zona de Recoleta también, además de tener que ir al autódromo. Esto solamente para los que renuevan. Entonces, bueno, voy a ir hacia allí, vamos a hablar con la gente que está renovando, a ver si funciona bien, si no funciona, si hay mucha, si saben algo acerca de las reglas de tránsito, probablemente. Además, bueno, la bronca que le... Perdóname, te estoy escuchando. La bronca que le debe dar a la gente... Chau, Tomasito, un beso. Chau, cuídate. La bronca que le debe dar a la gente haber pasado una mañana de mierda, como la de ayer, y que en dos horitas se reúnen los dos hijos de puta, uno de cada bando, y está todo arreglado. Porque si hay problema, que tarden en resolverlo, pero si entonces no había un problema, estaban pelotudeando. El parquímetro. Sonido urbano. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Comprando un pantalón que te llevas una remera Levi's edición limitada de 1.0. Fíjate bien cómo lo pronuncio. Zero. Repito, 1.0. Te lo digo porque se te van a venir al humo a decirte, ¿dónde compraste esa remera de 1.0? Ahí vos tranquila estirás. Me la regaló la gente de Personal y Nokia. Se dice 1.0. Y queda bomba. Un toque antipático, pero bien. Para más información, bases y condiciones de la promoción, ingresa en www.personalmanía.com.ar o www.1.0.com.ar. 26 al 28 de septiembre, Centro Cultural Recoleta. Artista invitado, Peter Bjornason. Argentina es el peor país del mundo. Y aparte, ¿qué queda para Bolivia, Haití y los países africanos? Creo que pensar así es mirarse el ombligo, no mirar alrededor lo que pasa. Creer que esto es lo peor, no, nada que ver. La voz, la red de voz más importante de Argentina. Querida voz, la voz hace que crezca tu negocio raudamente. Querida voz, tené la voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Querida voz, tené la voz, querida voz, tené la voz. Y ahora ya un beso para ti. Con la POS, aceptás todas las marcas de tarjeta de crédito y débito. Pedila al 4379-7776 o a lapos.com.ar. Visa recomienda La POS, la red de terminales de pago más importante del país. Sony Ericsson y su teléfono W760 Walkman presenta su nuevo disco, Spring Remix 2008. Incluye los megahits Watch Out de Alex Gaudino, Cry For You por September y lo nuevo de Sharam de los Deep Dish. Spring Remix 2008. La edición de este disco doble viene con la revista Remix 144 de regalo en kioscos y disquerías. Los billetes de Gaturro vuelven al diario La Nación. La promo más divertida llega con muchísimos premios. 9 autos 0 kilómetro, LCD, home theater, tarjetas prepagas de 7.000 pesos, tus cuentas pagas por un año, un departamento y muchos premios más. Busca tu billete todos los días en el diario La Nación. Mira, yo tengo casa ahí en Colonia, en el Real de San Carlos. Vos seguramente pasaste porque subiendo ahí por la Costanera, la Virgencita de Guadalupe, son dos cuadras para arriba, es un lugar bastante conocido. Te digo que es muy lindo, es todo muy hermoso, pero la mediocridad que hay para todo es terrible, terrible. Claro y Lucha presentan Angels, 8 de noviembre, Autódromo de Buenos Aires. Uncle Dai, Eric Murillo, Bolina Sound System, David Guetta, Hernán Cataño, Steve Lone, Simian Mobile Disco Blast, Buka Shake Blast, Cassius, Roger Sanchez, Carl Gray, Eric May, Deadman, Satoshi Tony, Nandi, Most Electro, Crystal Castle Blast, Boys Noise, Aparag, Radio Slave, Martin Woodridge, Iborato, entre otros 90 artistas internacionales y nacionales. Entradas en venta llamando al 5237-7200 en punto de venta y en ticketek.com.ar. Trentins Buenos Aires, 8 de noviembre. Invita Sancho. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. No sé por qué es tan frustrante vivir en Argentina y cómo puede ser que aguantemos tanto. Eduardo el Camionero. Mini tostaditas Tuestos es la manera más rica y sana de hacer un recreo. Porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Tuestos. Probalas. Bueno, yo creo que lo que te angustia en realidad no es que las cosas se hagan mal, sino que uno está acostumbrado a las cosas que se hacen mal. ¿Vos pensás que los argentinos podríamos soportar que todo funcione como tiene que funcionar? Me gustan primero los taquitos, ¿cómo se escuchan? Sí, yo creo que sí, que los argentinos podríamos. Hay varios puntos acá por los mensajes que hemos escuchado. Primero, lo hipersensibles que son, cómo pierden la objetividad cuando se les toca el país. Pienso que si seguimos tan patriotas, todos, si fuera tan patriota de mi país Uruguay, que no lo soy, o sea, cuando uno de ellos dijo la mediocridad que hay acá, yo le, fuera del aire, yo dije también. O sea, hay una falta de objetividad en cuando se toca la Argentina, es una inmadurez, se ponen como nenes de colegio para cantar Mi Bandera. Y no puede ser, hasta que no lo veamos como un país y no como nuestro país, no vamos a poder avanzar en el análisis objetivo, eso es uno de los temas. Y hasta que no lo veamos como que, por ejemplo, mi crítica como una crítica constructiva y como que quiero vivir en un país mejor, creo que lo ven como diciendo, ay, soy uruguayo, fui a Colonia, estaba acá, es una mierda. Eso entonces demuestra que tampoco estamos muy aptos a empezar un análisis, ¿no? Si lo vemos como una competencia, un comentario que quiere enriquecer, si lo vemos como una competencia, si lo vemos como un extranjero que viene a tirar mierda, no vamos a avanzar a ningún lado tampoco. Y el punto 2 me olvidé, seguí en la tanda que me voy a acordar. You know you want it. Kevin Garrett, Claro y Nokia presentan Madonna en concierto. The Sticky and Sweet Tour. 4, 6 y 7 de diciembre. Entradas agotadas. Nueva función. 3 de diciembre. Estadio River Plate. Invitado especial. Bolo Ken Ford. Entradas a la venta a partir del jueves 25 de septiembre por sistema Ticketek. Invitan City, Unicenter y Town Airlines. Producen Live Nation y Time for Fun. Claro y Nokia. Main sponsors de The Sticky and Sweet Tour. ¿Por qué soñar con unas vacaciones de 2 días si podés disfrutar unas de 7? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0820-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Con respecto al tema que estás hablando, yo creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros, a la Argentina, es la ubicación geográfica. No es fácil vivir al lado de países como Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay inclusive, ¿no? Y vos, algún pelotudo dirá, bueno, es un tema de xenofobia. No, es una realidad geográfica. No, creo que estás totalmente equivocado. ¿La culpa de los demás? No, creo que estás totalmente equivocado. Es más, creo que la posición geográfica es muy estratégica. ¿Y Chile entonces qué le queda, pobre Chile? Mira cómo viven. No. Creo que el mismo que dijo, tengo la caja en San Carlos, que dijo, no sabes la mediocridad que hay acá, fue el de ayer, compármelo Lucas, que dijo, no, lo que admiro de los uruguayos es su humildad y su simpatía. Creo que es la misma voz. Soy tan jodida, tengo tanta memoria, que creo que es la misma voz. Vamos a hacerte una pillín. Vamos a hacer una comparación técnica. Danos unos minutitos nada más. No, en serio, chicos, si se ponen tan subjetivos, parece que le estoy hablando a un grupo de chicos de 15 años. Obviamente, no es que nos fuimos, hay otro que dice, ay, qué boludo, salieron de, se cruzan el charco y ya vienen con... No es así, es mucho más profundo lo que queremos decir, ese es más pensado, es el tema de no poder sacar la cabeza. Y no es una, no es, acá nos toque, no nos estamos quejando por una cuestión económica solamente, ni es lo principal. Hay una falla en el sistema burocrático, cívico, social, como yo nunca he encontrado en otro país, sinceramente se los digo. Y saben que me siento totalmente argentino y totalmente uruguayo también. Esto no es una cuestión de tirar mierda y no lo quiero aclarar más, pero realmente yo he vivido en muchos lugares, he estado en muchos lugares, y acá hay una falla social, cívica, burocrática y política como nunca, una grieta tremenda como nunca la he visto en otro país. Cuando buscas navegar desde donde estés, te damos la mayor cobertura 3G del país, llegando a más de 80 ciudades. Ese es el compromiso Claro. ¡Vamos las tortas! El Rubio pidió que, por favor, leyéramos esta sección el día de hoy. ¡La torta madruga! ¡Hola, Rubio! Bien. Despertá bien. Todas las tortas del país. ¡Vamos las tortas! ¡Dale! ¡De arriba! ¿Cómo anda, Rubio? Ay, dormida. Ay, se hace la bebota la torta. No, la torta de gusta, che. Arriba las tortas. Arriba todo el mundo. Chao, Rubio. Beso. Esto se llama bien invertida. Mario, sea sutil. Ay, Mario, por favor. Esta es mía. Arriba. Arriba todo el mundo. Me voy a bañar. Gorillas, los gorilas, llegaron los gorilas, un peso lo que valen, gorilas, la canción se llama. ¿Alguna vez tendremos una lista como se debe? No, jamás, ¿por qué? Digo, para eso no me traiga más, lista, listo, ya está, lista, listo. Gorillas Dare. Claro, o los ponemos en orden o rehagamos la lista. Mira lo que hago con la lista. ¿Esto? Información deportiva en el parquímetro. A ver, Juancito. Información deportiva en el parquímetro. No tenía preparado el inicio, así que repetí el separador. Sepan disculparme. Muchas cosas hoy, ¿eh? No se ríen, me pasó de verdad. Hoy estás listo, hoy venís al musical. Pero por supuesto, Cristina. Señoras y señores, recuerden, últimos cuatro días empezando hoy, últimos cuatro días de función antes de irnos de gira. Es más, Pablo, ¿sabés qué dijo Juan ayer mientras comíamos un chivito en la pasiva? Dijo, no voy a poder gritar los goles de Boca mañana en la tarde porque tengo musical a la noche. ¿Viste? Sí, sí, sí, sí. Por favor, Diego. Diego. Sí. Les recuerdo el cronograma. Hoy y mañana el musical. Esquizopenia, el musical. Últimas dos funciones para siempre. Por lo menos de este año seguro. Y después quiero que Diego cuente la experiencia de... A las 21 horas, el sábado... Acá ya sacame porque ya no es. El sábado a las 22, la oscuridad es música. Conmigo y... Javier de Nevares, casi digo Juan. Y el domingo, gracias por volar conmigo. En el Margarita Xirgu, cerrando nuestra estadía en Buenos Aires, nuestra temporada en Buenos Aires, yéndonos de gira. Empezamos por Luján, ¿no? Empezamos por Luján, creo. Luján. Ya te confirmo. Así que Luján, el primer fin de semana de octubre, allá vamos. ¿Cuántos ticholos comiste de todos los que trajiste? No, comí tres o cuatro, nada más, me estoy cuidando. ¿Te acordás que tenés que comprar medio y medio, no? Sí, señora, me estoy cuidando. No, noviembre lo tenemos bastante vacío. No, está todo completo, acá a fin de noviembre. ¿Sí? Sí. Entonces vi una lista vieja. Bueno. 14 y 15 de noviembre, Uruguay, Montevideo, allá vamos. No te voy a tener en mi casamiento, Cris, qué tristeza, ¿Qué ¿eh? ¿Qué quieres que haga, Juan? Tengo que trabajar. Solo por eso te lo perdono. Si me tiene a látigo y avena. No, perdóname, se ve que no te tengo a látigo y avena, ¿eh? No, avena con dulce de leche. Solo para que después se pueda ir de viaje a Nueva York a ver sus obras de teatro. Ya me dijo. Tenés que facturar porque quiero ir a ver por lo menos una obra de teatro por día. Se queda 20. Saca la cuenta. Tuvimos nuestra fiesta privada en el teatro, Cris, en esta celebración de las tablas. ¿Cómo dice usted? Saca la cuenta. Sí, bueno, brevemente, los temas más importantes o los más o menos trascendentes hasta ahora. Está prácticamente definida la serie donde se va a disputar la final de la Copa Davis entre Argentina y España. ¿Dónde? Estaban las alternativas del Luna Park, el Polideportivo de Mar del Plata y el Parque Roca. Vos pero... tiraste la bomba del Orfeo hace tres semanas. Es el Estadio Orfeo de Córdoba, ¿eh? Básicamente es lo que prefieren los jugadores, lo que prefiere la organización, y es en lo que se va a trabajar para que esté a punto y pueda albergar a la gran serie. ¿Cómo hablas? Las frases largas son... La oigo el fío con la lo que se estaba dejando para poner, no para hablar. Decís, bueno, ahí va a parar, no para. Pero se entendió, básicamente. Ayer si hubo. Si querés que te cante a dónde, me decía el 7272. ¿A dónde? Oh, sope susto también. Hubo Copa Sudamericana anoche, Argentinos perdió 2-1, pero no está tan mal. Si gana 1-0 en la revancha, clasificará a cuartos de final. Hoy juega River a las 8 de la noche, también por octavos de la Copa Sudamericana. En Uruguay, justamente, enfrenta a Defensor Sporting con la vuelta de Abreu, que se había ido hace unos meses nada más a Israel a jugar un equipo que se llama Beitar. No le fue bien, se volvió y estará otra vez bajo la orden del Cholo. ¿Y qué nos puede hablar? Y a las 4 de la tarde, el pendiente del torneo Apertura, Newell's Boca en Rosario, lo televisa TC Max. Si Newell's o Boca ganan, quedarán segundos a dos puntos de San Lorenzo. Importante. Esto, no es un dato menor, ¿eh? No. Esto es más o menos lo trascendente hasta ahora. En materia de información. ¿Quieres la marca Los Pibes Chorros, Jo? ¿Tenés? A ver, contame. No digas marca. Pará, claro. No digas ni una marca. No. Ay, qué tierno que es. Mira, nosotros cuando vamos de compra con mi tía, no me deja hablar en el supermercado. ¿Por qué? No sé, no me deja hablar. Lo que hace quilombo, gritás. ¿Qué vas a decir? A mí me da nervios. Cuando empieza con esto me da como una cosquillita. No vas a decir marcas. No. ¿Qué te dice cuando gritas tu mamá? Si te vos te callas, Juan, yo te voy a decir. ¿No es que tengo que lograr el misterio? Es la tía, la mamá se murió, Juan. Ah, perdón. No, veníamos bien antes. ¿Sabes qué? Nos vamos entonces al supermercado y dice, vos callate. Dice, vos no digas nada en el supermercado. Sí. Entonces yo, viste, en el supermercado no hablo tanto. Me acoto. ¿Te acotas? Bien, acoto. ¿Te acotas? En el supermercado. ¿Qué más? Tengo más, ¿eh? No se pueden decir marcas, flaco, ¿no entendés? Recién metiste una marca. Cuando dice que la vaca, vos sabés que para poder dar leche, tiene que estar serenísima. Ahí hay una marca. Ahí has dicho marca. Te estoy diciendo, tiene que estar así, tranquila, muy serenísima tiene que estar, si no, no da leche. No somos tontos nosotros, Mira, hay gaseosa de todos los colores. Hay gaseosa de todos los colores. Tenemos negra, ¿no? Sabemos, la negra. Sí. La tenemos también... Transparente. Sí. Y falta naranja. No hay, falta naranja. Sí, ¿cómo que no hay? ¿Estás diciendo la marca? Falta naranja. Falta naranja. ¿Falta o falta? Bueno, usted no, Mario, no ayude. El penete que acaba de clavar, Mario. Una más. Último. Sí, acabó. Porque al final nos colás la marca. Ayer fui a mi casa de mi tía Lita, ¿viste? A tomar el té. Y entonces, siempre comemos té, tomamos té, y nada más, porque no tiene guita, ¿viste? Mi tía Lita. Y ayer había galletita. Y estaba seria, Lita. No. Ahí está diciendo una marca. Está diciendo marca. No se puede. Metro. 95.1. Metro. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con una tele de 20 pulgadas si podés tener una de 40? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Te acuerdas cómo salió eso? Era una empresa que sacaba fotos. Sí, el celular, claro. Era foto, ya eso se olvidó. Y quedó foto. Bueno, hoy son increíblemente, no sé por qué, 83.426 los potos que toman la ZT con la metro. Es un récord, ¿eh? No se olvide tomar la ZT. Porque sube el bicho. Curso de DJ en Sónica. 4551-7924. Estás en el mejor país del mundo. Te quejas de lleno, papá. Andá a Uruguay, si no, y quedate a vivir allá y hacer programas de allá. Es verdad, lo estaba pensando. La medida más chica de un escrito te conduce a grandes historias. Historias. Y punto. Todos los viernes. A las 7 en punto en Metro y Medio. Presentado por Fiat Punto. Un auto diferente te hace sentir diferente. Games Sessions presenta a la embajadora del electropop francés. Viernes 26 de septiembre, 24 horas. Vienen compas en Niceto Club. Anticipadas en Ticketek y Niceto. Filmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hablando de esto, de lo mal que vivimos y lo que permitimos que nos hagan, yo hago 83 kilómetros por día y ahora me pusieron otro peaje más. O sea que tengo dos de 2,20 más uno de 4,50 todos los días por 89 kilómetros de Areco a San Isidro. Me juré y perjuré que no se los voy a pagar porque estoy en mi derecho y no le voy a pagar ese peaje de 4,50 por hacer 3 kilómetros y medio de una autopista que recién empieza. Hablando de tránsito y de peajes y autopistas, los accesos están ya cargados y con demoras. Se está matando la Panamericana con retrasos importantes de 20 minutos. Autopista Riccieri con marcha lenta. General Paz y Lugones, tránsito intenso de 15 a 20 minutos de demoras. ¿Qué ves por ahí, Scott? Guarda, porque General Paz, Avenida Cabildo de Libertador y la 9 de Julio tienen demoras de 15 minutos. Sin embargo, trenes, subtes y premetro

Bueno, no es un hombre muy propenso, digamos, no le gusta mucho el tema de los medios, pero bueno. Sí, bueno, cuando no le sirve. Quería saber qué había pasado yo. ¿Usted estuvo en la reunión? Yo no estuve en la reunión. No, entonces no me sirve, perdóneme. Permanentemente entonces, no. En contacto. No, chao, no me sirve, entonces Horacio, muchísimas gracias, chao, que tenga buen día, adiós. Claro, porque estaba, me dijo o no. Ustedes son testigos, me dijo. Yo también lo escuché, Maturano. Yo también lo escuché. Bueno, entonces, mañana quiero hablar con usted, Maturano. Te dijo que te iba a contar todos los detalles, sí. Si había valijas en la habitación y todo. Vos le preguntaste. ¿Y por qué no me...? No, ¿te das cuenta que la gente...? Pero le gustan los medios, dijo él. La gente me toma por panchurrete a mí. ¿No? Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice, en este 25 de septiembre, jueves de 2008, los maestros de provincia paran hoy y mañana. Sexta huelga en poco más de un mes. Afecta a unos 3 millones de escuelas públicas, de chicos de escuelas públicas. Los gremios rechazaron una nueva oferta del gobierno bonaerense. No, están produciendo nacha. Dicen que para subirles el básico a 1.450 les ofrecían blanquear una suma que ya venían cobrando. Antonini dijo, Uberti se llevó la valija grande. Uy, no lo puedo creer. Se refirió a la maleta que presuntamente, ¿hasta cuándo vamos a seguir con el tema de esta maleta? Yo estoy seguro que a mí me pescan con un bolsito. ¿Con un peso de más? No. Y mañana estoy preso. Es una metáfora, ¿no? Mis queriditos ahí afuera. Ahora, este hombre pasó con un baúl con 800 mil dólares inescondible. Es como esconder un gigante a Brutus debajo de una mesa ratona. Imagínate que pasó con la valija con 4,2 millones. Eso pasó con un container. ¿Todavía no se puede solucionar, autoridades de los Estados Unidos, autoridades argentinas? Y pretenden que no sospechemos. Por favor. Se refirió a la maleta que presuntamente contenía otros 4.200.000 dólares. Uberti es el ex funcionario que estuvo en el vuelo del escándalo. Se presentó como otra prueba una libreta en la que figura que el dinero era de PDVSA e iba para la campaña. Ahora nosotros tenemos que pagar todos, monotributo, los ingresos brutos, todo a rajatabla. El 50% o parecido de lo que uno gana, 30%, ¿no es? 35, pues ya es el 40. 40, de lo que uno gana hay que darlo a todos. Y guay, guay, como decía mi maestra de colegio, guay que usted no pague y que yo lo encuentre en una mora. Porque de las pestañas, de patitas a la cárcel. De las pestañas lo cojo y de patitas ahí sí, a la calle o a la cárcel. Para estos señores se pasan en 4 millones de dólares, 800 millones de dólares. Es una orgía, es una guarangada. Bush dijo que peligra toda la economía de los Estados Unidos. Me pongo con voz gruesa. Fue anoche y así le puso más presión al Congreso para que apruebe el rescate de los bancos. El republicano McCain, el papafita, pidió que se pare la campaña, pero Obama lo rechaza. Pocos padres hablan de sexualidad con sus hijos. Mire qué vivo McCain. Claro. Y papacita. Claro, aprovecha esto para frenar la campaña y armarse otra vez. Sí, pero fue rechazado eso. Ya sé. Un estudio sostiene que sucede esto por pudor y viejos prejuicios. ¿El qué? ¿Que no te seguí? Pocos padres hablan de sexualidad con sus hijos. A ver, ¿qué dice esto? A ver, la jueza en Miami. Esa es la abogada. Sí. Dijo que cuando termine este proceso, él va a defenderse en la Argentina y en Venezuela. Teresa Van Vliet. Y ahí está. Perico. Antonini. Perico Wilson. Sí. Dicen en la Argentina. Muy bien. Cara de garca que tiene. Sí, boludo, es igual a Perico. Yo decía Perico. No, pobrecito. Para mí, ¿sabes qué tiene? Tiene cara de haber sido usado en este encuentro. Sí, este perejil. El perejil. Sí, están hablando Perico. No. De que lo tomaron. De que lo tomaron por perejil. Tiene un poco de cara de nabo. Para mí tiene cara de elegante, inteligente, de responsable. Antonini, sí. Mira cómo me hace, ¿no? Empieza a hablar Perico. Pero, y... ¿Qué dice? Perejil, lo mandó todos al frente. Eso, eso. Es un hombre con coraje. Mira cómo defiende sus facciones, Perico. Si usted quiere saber cómo es Perico, es igual que Antonini. Si lo quiere comprobar, www.enelborde.com y va al blog de Jonathan. Ahí está, ¿no? Recorra bien la página, siempre se lo digo. Carpetita por carpetita, de arriba abajo, y cuando llega abajo, haga clic en Old Entries. Ahí están todas las fotos de todo, pero es un álbum interminable. Sigo. Destinarán gendarmes para cuidar los trenes. Con la promesa de más seguridad, lograron levantar antes el paro. Lloraba porque sabía que no iba a volver a bailar. Fue la agonía de la chica después de ser baleada en Sarandí. Lo contó una tía. Naila estudiaba danzas y hacía poco, que se había ido a vivir sola. Eso es la niña de 19 años que fue baleada cuando fue a pasar la primavera, se equivocó de ruta. Canillas con agua bendita. Fieles de la Virgen de San Nicolás ayer recogen agua bendita a un costado del santuario. Una multitud participa en esa ciudad bonaerense de las celebraciones por el 25avo, ¿cómo se dice? 25avo. Vigésimo quinto. ¿Por qué decís que sí, Juan? Yo digo, sea Perico. No sabe nada vos, Juan. Por el 25º aniversario de la aparición de la Virgen, que se cumple hoy. Sí, admito, no sé decir esas cosas. 14.000, 14avo, 13avo, ¿cómo es 13avo? No, 23º. Bueno, no lo sé decir ni me interesa. Bueno. Debería saberlo, sos un locutor con moño azul. Tanta corrección, claro. ¿Cómo es el tema de la locución en México? Eres buen locutor, moño blanco. Eres muy bueno, moño negro. Eres excelente, moño azul. Como las manzanas. Como la banana. La banana es la banana. No, la manzana. La frase del día la dijo Hugo Biolcati. ¿Por qué lees lo que yo debo leer? tenés razón, yo soy corbatín anaranjado. Hugo Violcati, nuevo presidente de la sociedad rural, asume hoy Violcati y dijo... Cuidado con lo que va a decir Violcati. El campo está al borde de una protesta. Uy, otra vez, Dios, la puta madre. La Nación. El juicio en Miami, más denuncias del principal protagonista del caso, Antonini, acusó a Uberti de haberse llevado la otra valija. Dijo que el ex funcionario pasó por la aduana 4,2 millones de dólares, pruebas contra Chávez. Hola, Monse. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, bien? Qué lindo el suéter blanco que llegó. De hilo. ¿Qué más dice La Nación? Tengo muchas noticias, Monse. A ver, Loliami, ¿sabe que hoy estaba buscando La Nación? Uh-huh. Por todo el convento gritaba, la Nación, ¿quién tiene La Nación? Y ninguno de los monaguillos tenía La Nación. ¿Y sabe lo que leen? ¿Qué leen? ¿Sabe lo que leen? No lo sé. Una publicación. ¿Qué leen? ¿El seminarista leen? Leen una publicación de cine. Ajá, ¿El Amante? El Amante. Saludos a Noriega. Leen El Amante. ¿Y les gusta el cine? Pero nada más que eso. Después vi abajo del Amante unos muchachos en torso desnudo, abajo de la revista El Amante. ¡Qué raro! La usan de pantalla. No me diga, ¿y qué tiene una revista? ¿Una revista pornográfica dentro del Amante? Tiene una revista gay adentro. Una barbaridad. Es una barbaridad. Tráigala si se la saca y la guardamos nosotros. Es la CIMAP, Monse, es la CIMAP. Dios mío. No, la CIMAP no es pornográfica. Pero tiene muchachos en torno desnudo. Ajá. ¿Qué más dice La Nación? Senado frenó la oposición la movilidad jubilatoria. El kirchnerismo tendrá que esperar a la próxima semana. Peligra toda nuestra economía, dijo Bush. Pidió la aprobación del plan de rescate. Dramático reclamo. Prometen más seguridad en los trenes, en la foto central y principal, en la tapa de La Nación, y se ve a dos policías en plena acción. Mirá qué linda foto, sí, de la Policía Federal. Me parece que va para la foto del día. Sí, me parece que sí, tiene una cara de embole el policía que... Uno con las manos en los bolsillos, el otro de brazos cruzados. Los dos con las miradas perdidas, como diciendo, ¿cuánto falta? Beneficios para 4.800 personas. Asumirá Macri el costo laboral de los cartoneros. Perdóneme antes de ahondar en esa noticia. Hace rato que andamos varios con las miradas perdidas en esta nación. Sí, hay que meditar, hay que reflexionar. Le dejo el silencio para la reflexión. Eso. ¿Qué decía de Macri? Asumirá Macri el costo laboral de los cartoneros. Les va a pagar 70 millones por año en aportes, ropa y transporte. ¡Bravo! ¡Bravo, Mauricio! ¿Mm? Así te he enseñado. ¿Y con su platita o con la de la ciudad? No, con la de la ciudad. Es un problema de la ciudad. No pensaba cómo él es tan millonario. ¿Mm-hmm? Y pero 70 millones por año es mucha plata también. A mí no me van a sacar nada porque yo vivo en Morón. No, Morón no aporta. Desesperados por el agua. Ay, pero se ¿sabe cómo se van a poner las señoras de Barrio Norte? No, está bien, si va y cartoneros, por lo menos que estén bien vestidos. Ay, yo no le quiero decir... Que tengan su uniforme de cartón. ¿Qué? Porque lo van a entregar. Que estén bien vestidos para seguir ensuciando, para seguir manchando la ciudad con esa fotografía espantosa. Y por ahí le dan... Gente pobre revolviendo a las 12, 1 de la mañana, mientras yo salgo de Colón. ¡Horror! Pero por ahí les dan bolsas y les dan palitas y les dan cosas para que lo puedan ejercer su actividad con nobleza. Mauricio, se te viene un quilombo, me parece. El flagelo de la sequía es otra foto en la tapa de La Nación donde se ve a gente metiendo un balde en un pozo, desesperados por el agua. En el norte de Santa Fe, una productora saca agua de un pozo. Esa es la foto. Está todo hermoso, le digo. Uh-huh. Tras reconciliarse con Kirchner, la insólita emboscada opositora en la que cayó Alberto Fernández. Se topó con Pando y varios menemistas. ¡Oh! ¡Cecilia Pando! Cecilia Pando, sí. La fe mueve multitudes. En el 25º aniversario de la aparición de la Virgen, San Nicolás espera hoy a más de 700.000 fieles. Yo me tengo que ir ahora, San Nicolás. Ya subimos, sí, al micro. Tengo un monaguillo ahí que es muy devoto. Yo traje la guitarra para cantar en el camino. ¿Usted lo conoció? ¿A quién? ¡Uy! Tengo el último momento, perdón, ¿no, señor? Al monaguillo que tengo en San Nicolás, un día que fuimos a hacer función. Ajá. último momento fueron incautados en el río Paraná, en Corrientes. ¿Cómo le gusta a la gente en mi último momento? Vos sabés que me recibo... felicitaciones y congratulaciones. Comentarios, quise decir. No, pues yo me te evité. Colaboración. De que les encanta mi último momento. Fueron incautados en el río Paraná, a la altura de Corrientes. ¿Qué fueron incautados? ¿Qué? ¿Qué? 4.800 kilos de marihuana. Uy, lo traían del Paraguay. Es rica la semilla. Incautados. Bueno, les decía... Sí, Monse, disculpe esta... ¿Te conoce este al monaguillo mío? Una vez hicimos funciones de don Nicolás, yo se lo presenté. Ah, me encantaría volver a conocerlo, entonces. Por supuesto, y ahora aprovecho, voy a ver, toco un poco a la Virgen y lo toqueteo un poco al monaguillo. Uno cada uno, un toque a cada uno. Monse, no tengo más información. Cerro la Nación. ¿Hay postre hoy? Mire, vamos a leer. ¿Quiere acompañarme a la verdulería? Me encantaría. Y hoy voy a hacer una de remolacha. ¿Me podría enseñar pero usted? No me dejan terminar de hablar. ¿Cómo se toca el melón? Sí. Oh. Para saber si está bien. Un honey sweet. ¿Quiere usted? Me encantaría. Pero cómo no. Se dice un rocío de miel. Porque a mí me gusta que el melón esté así de duro, mire, toque. Claro, y dulce. Sí, bueno, pruebes dulce entonces, también. Hoy, mire, como empezamos la dieta, hoy... Se le van a romper los tacos en el medio del musical. Y ni te digo la oscuridad, es música, que son 1:50 de andar en tacos. El otro día no sabes cómo te emblequeo la loca. Te aviso que sos vos. No sos vos. No sos vos. Bueno, ya. Ya, son muchos. Que les doy un toc toc en la cabeza a todos. Ya que hoy empezamos la dieta, sí, por enésima vez, hoy voy a hacer una terrina de sabarro. Zucchini remolacha. ¿Qué le parece? Me parece buenísimo. Para empezar la semana sanamente. ¿Con crema? No basta de crema. Escúcheme una cosa, Peña. Va a reventar. Basta de crema. De basta hueso de grande. Chocolates. Basta de ticholos. Basta de huevos revueltos. Basta de medias lunas de grasa. Basta de salamines. Basta de pan francés. Basta de todo. ¿Qué programón? Con Matías Martín. Diario Crítica. Que tiene como título principal esta mañana La Familia, y es la tapa, creo, de las mejores que he visto de este diario. Está una foto trucada de Vito Corleone con De Vido besándole la mano. Y bueno, y además están Tonini, Huberti, Chávez y Cristina. Muy buena la tapa entera de Crítica de la Argentina. Si pasa por un kiosco, bíchela, como dicen en el Uruguay. Antonini declaró que las valijas eran de Huberti y subió la cuenta a 6 millones. Relató que en el vuelo venían mirando El Padrino. Además, habrá trenes rigurosamente vigilados con policías y gendarmes. De Angeli propuso un paro del campo para el 8 de octubre, preguerra gaucha. Se regocijan, miran El Padrino. Claro, es cierto, como los nenes, cuando vos, yo por ejemplo jugaba a Batman, miraba a Batman. Paro de docentes en provincia, 3,5 millones de pibes sin clases, los riesgos de la tanorexia, esto es estar bronceado todo el tiempo. Chicas de 12 consultan por el Kama Sutra, encuesta... ¿Ves que cada vez hay más, perdóname, más enfermedades boludas? Tanorexia, en mi época tomaba mucho sol, punto. ¿Por qué se hace una enfermedad? Claro. Te quemaste como un morrón, era la enfermedad. Sos un boludo, estás todo el tiempo al sol, punto. Chicas de 12 consultan por el Kama Sutra, encuesta sobre sexualidad Uber. Y por último, debate K, ¿el plan canje es un giro a la derecha? Chunchuna Villafañe tenía... ¿Qué? Perdón, está hablando de algo de política y sales con chun chun chun. No, que me acordé. ¿Qué tenía, tanorexia? ¿Estaba bronceada todo el tiempo? Chunchuna Villafañe estaba todo el tiempo bronceada. Te digo más, Claudia Sánchez, Cristina del Valle, yo sé todas las tanoréxicas del medio. Acá mencionan a Fantino, Carrió y Jelinek. ¡Hola, Fantino! ¿Luciano te sigue tocando chacareras, loca? ¿A quién más figura? Carrió, que es cierto, está sumamente bronceada últimamente, y a Karina Jelinek. La malvada. ¿Quién es Karina Jelinek? La retrasada, la retardada mental, sí. Pero esa es negra, no está bronceada. Es cordobés. Sí, es la tica de la Argentina. Crónica. Dice... Hoy y mañana paran docentes bonaerenses. Apareció quemado el auto de Cañas. Uy, ¿qué pasó, Juan? No sabía nada, accidental. Lo saltaron, fue un famoso víctima de la inseguridad, me acuerdo. Otro cadáver en Flores. ¿Y si lo perdoná? ¿Uy, si lo perdoná? Bueno, es el auto de Cañas, no es que ganó Cañas algo. Es una policial, no es de deportivo. Él la sabía, ¿eh? Es un chismerío deportivo. Es de nada más. Eso hay que dejárselo a otros periodistas deportivos. Hay canales enteros que se ocupan de ese chismerío. Gracias, Fer. ¿Viste? Por supuesto. Eso hay que dejárselo, por ejemplo, a Bonadeo, que sabe más la vida de los famosos. Por ejemplo, él se codea con Cañas. Juan no se codea con Cañas. No, un par de veces sí. Pero no voy a contar el lugar. ¿Qué te hago? ¿Codeado vos con Cañas, Juan? Con Cañas vos, te acodás con Cañas vos. ¿Qué? Empinás la caña, eso es lo que haces. Te acodás con Cañas en una barra y te mamás. Otro cadáver en Flores. No, demasiado puto para acodarse con Cañas. Debe tomar Martini. Debe tomar Martini grosso. Negroni. Así de grande. A mí no me decís negro. Te estoy diciendo negro, es un cóctel. El Negroni es un cóctel. Se tomaba mucho en Manhattan. Claro. ¿Cómo se hace? Cuando yo volaba. ¿Cómo se hace el Negroni, señora? No lo sé bien. Voy a buscar el whisky con... ¿Triple sec? No lo sé. Con naranja, sé que tiene naranja. Ahora les preparo uno. Mientras boludean, ¿puedo terminar crónica? Otro cadáver en Flores, a 13 días de que apareciera el cuerpo de un hombre de un volquete, muy cerca de ese lugar hubo un nuevo hallazgo macabro. Tiros en la sede de Almirante Brown, nuevo episodio violento en el enfrentamiento de dos grupos de la hinchada. Eso es terrible. En la tribuna de Almirante Brown o en la cancha hay un sector para cada barra brava, porque hay dos y están enfrentadas. O sea, hay que montar un operativo de seguridad y pagarlo porque los muchachos se odian. Mira vos, ahí está el Negroni. Cuatro partes de gin, dos partes de Campari, una parte de vermut y una espiral de piel de naranja. Yo me confundo con el Old Fashion, que ese sí tiene whisky, ¿no? A ver, el Old Fashion. ¿Dónde buscó? ¡Ah, y le mandamos un saludo! ¿Sabes a quién? ¿A quién? Siempre se me olvida. Al nieto... ¿De puta? No, al nieto de Manolete. ¿Se acuerda de Manolete, el gran barman? Que fue años barman de Queen Bess. Tenía su propia escuela de... Es como el Gato Dumas de la... ¿De la coctelería? Coctelería. Y su nieto vino al teatro hace unas semanas y nos regaló un kit de madera así enorme. Mira, así. Enorme. Cuando hace así es... Más o menos 80 por 80. Sí, enorme. Con coctelera, con este batidor, con espumadera, con colador, con todo. Así que le mandamos un saludo al nieto de Manolete. Hice Negroni con Manolete. No, si yo necesito una vacación grande. Al nieto de Manolete. Ahí tenés el Old Fashion. Old Fashion es cuatro partes de whisky blend, un terrón de azúcar, qué rico, un chorrito de angostura, una cucharadita de agua y una espiral de piel de limón. ¡Ay, qué rico! Creo que Fernando está a dieta, no lo tientes. No, además, en esta ciudad, en este barrio, ¿quién va a hacer un Old Fashion a esta hora? Nadie. Ahí la Clímaco es un Old Fashion. Ya cuando estemos en Palermo vas a ver que va a haber lugares donde te trae un Old Fashion en dos minutos. La pavada de crónica. ¿Qué pasa? El casting de la tele, formato vendido a Paraguay. Todos contra Juan, por América. ¿Qué es eso? Juanito fue una producción independiente. Es una nueva ficción de Gastón Pauls. Todos contra Juan. ¿Qué es? Es una nueva ficción de Gastón Pauls. Sí, pero ¿qué es? Él es Juan, hace de un actor... Ah, sí, lo leí. ...que fue exitoso y ya no lo es más, y entonces sufre eso. Andrea Frigerio, enamorada de un gay. Esto es obviamente una tira, ¿no? Uh-huh. Y Shakira, bien con Antonito. Sí, no sé con cuál. Shakira bien con Antonito, ¿a quién le puede importar a esta altura del partido? Aparte para que después hagan dentro de tres días ruptura en el matrimonio. Está atrás a crónica, ¿eh? 8:31. Diario Deportivo Olé. Cuando se marea dolor. Abrego, en la tapa se lo contamos. River juega esta noche a las 20 en Uruguay contra Defensor Sporting por la Copa Sudamericana. Y Abreu, por debutar o por volver, es la figura del Olé del día. También hay un informe oficial. Se pregunta, Olé, ¿los pibes de Boca son mejores que los de River? y hay opiniones de formadores, de exjugadores, de técnicos, etcétera. Riquelme, todo el equipo estaba cansado, es excusa respecto de la derrota ante Tigre. Estuvo Villeneuve rodando en la Argentina, un invitado de lujo para el próximo fin de semana, en el Top Race. También habla de la derrota de Argentinos 2-1 en México, de la barra brava de Almirante Brown, ya hablamos, de Bilardo. ¿Jacques Villeneuve o Gilles Villeneuve? Jacques Villeneuve. Carlos Salvador Bilardo, que quiere ser técnico nuevamente, y la Davis Disolé será en Córdoba, tal Juan, como anticipamos. Apúrate que necesito usar del retrete. Cierro, ole. A no decirte que si no te apuras me cago en el sillón. La fotografía de los periódicos esta mañana es sin dudas. Sí, sí, sí. Prometen más seguridad en los trenes. Foto de tapa de La Nación. Mariana Araujo es la fotógrafa. Sí, felicitaciones Mariana Araujo. Dos policías, uno con las manos en los bolsillos y el otro de brazos cruzados. Espíe la tapa de La Nación. Y ya que está, dígale al kiosquero, ¿puedo ver la de crítica? Sí, sí. Porque sí, la de crítica estaba ahí cabeza a cabeza y describe la bicho. Tenemos una foto trucada del Padrino y entonces está en el centro Vito Corleone y a la izquierda Julio De Vido besándole la mano y de fondo está Antonini, Chávez, Uberti y Cristina. Sutil la tapa. Te digo que la de La Nación está para trucarla y poner un asalto atrás de fondo, ¿no? Porque la policía está mirando para cualquier lado. Tengo la tapa de Clarín de hace un año. En la foto principal de Clarín está... ¡Ay, mi bombón! ¿Quién, Nadal? ¿Quién, Fantino? No. Está Juan Martín Hernández. ¡Uy, mi bombón! ¿Tienes tantos bombones? Es mi bombón. Fernando, te quiero. Novelesco pago del rescate para liberar a un empresario, dice Clarín hace un año. La banda cobró $200,000. Tirados en un bolso desde un tren en marcha, en Bursaco, se liberó al empresario Andreola. Hernández, el mundo en sus manos, el Apertura está mejor de su lesión y listo para volver. Kirchner pedirá en la ONU que Irán colabore con la causa AMIA. Paro aduanero, se produjeron algunas demoras en Ezeiza. La inflación fue del 0.8% y hubo inusual demora en difundirla. Malvinas, Gran Bretaña dice que quiere cooperar con el gobierno. Condenan a una aerolínea a pagar una indemnización por sobreventa. Conflicto en el subte. Anuncian para mañana otro paro por 24 horas. El diario de hace un año. Chávez decidió cambiar la hora. Hubo confusión y tuvo que aplazar la medida. Esta era la tapa de Clarín hace un año. El parquímetro. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 95.1.com. Metro 95.1. Sonido urbano. A vos te puede quedar muy bien la onda ochentosa, pero a tu pyme, no. Por eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad, lanzan una línea de créditos especiales orientados a la incorporación de tecnología, bienes de capital nuevos y equipamiento informático para pymes con montos de hasta $600,000 y 5% menos de tasa. Más información, 0800 22 20400 o en www.buenosaires.gov.ar/desarrollo-económico. El evento alemán de diseño de personajes y vinyl toys Pictoplasma este año no se hace en Berlín. Pictoplasma Conference sale de tour. Animaciones, conferencias y toda la vanguardia en diseño de personajes. 5 de septiembre en New York, 2 de octubre Mar del Plata, Argentina. Acompañando a Trimarchi DG en su cumpleaños número 7. www.pictoplasma.com. Entradas en venta en Ticketek. Tarjetas exclusivas Visa y Visa Electron, 6 cuotas sin interés. Se rompió el semáforo de Warnes y Juan B. Justo. Caos. Increíble el caos. Comprando un paso en el Nokia te llevas una remera Levi's edición limitada de One.Zero. Fíjate bien cómo lo pronuncio. Zero. Repito, One.Zero. Te lo digo porque se te van a venir al humo a decirte, ¿dónde compraste esa remera de One.Zero? Ahí vos tranquilo estirás.

She's my medicine. Those magazines and all that estrogen. I bet she liked me, but my conscience says to guess. If she ever did, I would be ready to die. Best time to watch is like 1 or 2 o'clock. In the fucking world, she can come over and rock. I'm wondering if she will be down with it a lot. She's taking off the clothes and about to close the window. She's in the mirror. In my gaze, the words entitled Windows. She said, don't go, Microsoft, you like it when I've been low. Don't you? Don't you? She said, you can see what you mean. That's my twin, yo. Continuación en el parquímetro, Mario Modesto Sabino. ¡Sabino! ¡Mario! Gracias, gracias. Bueno, hoy tenía una frase de, para compartir con ustedes. Sí, pero antes cuéntenos cómo le fue en el spa. En Colonia. Sí, el baño de barro que me se hizo. Me hice un baño de barro el primer día y el segundo día. Muy lindo baño de barro. Vos sabés que yo era reticente a ese tipo de, vamos a decir, cosas originales, para no decir payasadas. Pero la verdad es que... Es que no son payasadas, el tema es cuando va Juan, ahí sí. No, a mí Juan me hizo, me tomé la primera sauna de mi vida de la mano de Juan y me explicó todos los pasos, todo. Sí, pero es que Juan no, viste... Por ahí me lo explicó mal, no sé, no comparé con otro. ¿Cómo te sentiste después de la aventura conmigo en el sauna? Juan y el Sheraton no van juntos en la mano. Somos sinónimos, Rubén, por favor. Ahora que bien que... No hay peor ciego que no quiere ver. Bueno, que le quedó la piel, Mario, está rozagante. Se le abrieron los poros, le digo, paré, le meto un lápiz en cada poro de lo grande que le quedaron. Y me hice también una... con los adoquines. Las piedras, no son adoquines, son piedras que le pusieron atrás. Bueno, esa, ¿cómo se llama? ¿Gemoterapia? Gemoterapia, eso, con barro. Le agradezco mucho a la señorita que está escuchando en estos momentos, allá en Colombia. No recuerdo su nombre, Laura, sí, señorita Laura, muchas gracias. ¿Y Esther se enteró? Hablando de Steve. ¿Qué pasó con Esther? El libro. Sí. Hablando de Esther, muchísimas gracias. No, pero me lo regalaron a mí. Bueno, compartilo con él. No, pero me lo regalaron a mí. Un libro que se llama Grandes Mujeres. Es un libro de Gaby Messina. Un libro fotografiado, gracias por la dedicatoria también, Gaby. Es un Gaby Messina, es una fotógrafa, es un libro de tapadura muy lindo, con unas fotografías increíbles sobre mujeres viejas, y se llama Grandes Mujeres. Ahí está la abuela de esta artista, Gaby Messina, y se llama Esther, y está haciendo ñoquis. Mire usted. Es igualita, ¿eh? Oh, bueno. Es igual a Steve. La verdad que se parece bastante a Steve. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Mario, ¿puede contar un poco de cómo estuvo eso, lo del barro? Muy bien, me pusieron el barro, me dijeron, me dieron 10 vueltas, me llenaron de barro, ¿eh? Y de un lado y del otro. Después me pusieron, los adoquines, las piedras. Las piedras calientes. En la espalda. Después me dijo, 10 vueltas. ¿Usted estaba desnudo o estaba con una malla? No, yo estaba con un pañal. Claro, los que tienen los espacios de son muy cómodos. Esos pañales de papel. Que nunca lo vi, Juan, ese no me lo mostraste. No, nosotros no nos dieron. Ese para cuando vas a hacer masaje, ¿no? Ah, bueno. En el sauna se está desnudo. ¡Eso, Mario! Yo no quise intimidar a Diego y lo convidé a pasar en malla. No. ¿Cómo que podríamos haber estado desnudos si estuvimos vestidos, Juan? Juan, se me van a romper los oídos de tanta grasada. ¿Cómo lo convidé a pasar el malla? Por favor, Juan, no, ya es mucho. Le dije que usara traje de baño, Juan. Lo invité... No, que diga malla, pero le aconsejé que usara malla, pero lo convidé a pasar en malla. Es más gentil convidar. No, Juan, es un horror. Es muy imperativo. Te vas a quedar con un target muy especial, ¿eh? Es que vengo a Radio El Mundo, todavía no puedo dejar el karma. Dame un mes más. Lo convidé a pasar en malla. No. Pareces Nelly, mi vecina. Flaca. En el sauna se hace desnudo, te digo por qué. Eso tiene una explicación. A ver. Pero vos, yo no sabía que vos eras pudoroso con el desnudo. ¿Yo? Sí, vos. Creo que sí. Pero con otros hombres. En el vestuario sos pudoroso. Con Juan, me parece. Y mira, estamos Scott, Ribaudo, el socio de Fernando y yo. No sé qué. Es qué... un muy buen tema el para hablar, el tema del pudor en el desnudo, en el vestuario. Yo no puedo. A mí no me gusta que me miren desnudo. Yo al sauna entro con dos toallas. Una abajo, otra arriba. Entonces, señor, ¿para qué toma sauna? Porque se da cuenta. No, ay, no me tostes, Sabino. No va a ser menos puto si me trata de usted. Si me trata de vos. Dime de usted, digo. A Roberto de Cine. No, se entendió. Está bien, se entendió, Robert. Hoy ya estoy preparando mi gola, Gotas de Huascapan cayendo de cielo. Está inflándose y metiendo. ¿Me atiende? Robert, y mañana viernes tenemos otra vez, inauguración. Inauguración. Del juego. ¡Ay, sí! Mañana tenemos... Me compré un Tutti Frutti en Uruguay. No sabés. Mañana le sacamos fotos. No hay por qué sacarle fotos. La gente debe confiar. No, porque es increíble. Un Tutti Frutti comprado en una juguetería es para sacarle una foto. Me compré un Tutti Frutti, esas de... Como si fuera un estanciero. Sí. Pero es el Tutti Frutti. Viene con reloj. Viene con un... Con una aguja que apunta todas las letras. Una brújula que es una... Que apunta las letras. Entonces puedo hacer rodar la aguja. Sí. Y te cae... En vez de decir yo cero, yo voy a dictaminar cuál es la letra porque voy a tirar la aguja. A ver, ¿me atiende? Sí. Si usted se pone... le hablo al señor Roberto, le hablo a toda la audiencia. Genérico. Y a Diego. Sí. ¿Se viste para ir al sauna? Sí. Un ejemplo. Usted usa traje de baño. ¿Es cierto? Mi esposo, él va desnudo. Lo bien que hace. Esto hace que la parte de, bueno, su... El posterior. La cola, ¿sabes? La cola. El culo, porque la cola tienen los animales. Hable bien, de tanto hablar bien habla como el culo, parece Juan. Bueno, yo no me gusta decir mala palabra. Culo no es mala palabra. No, es... ¡Dios mío! ¿Usted es animal? ¿Usted es burro? No. Bueno, el burro tiene cola, la vaca tiene cola. Es eso que es póngale la cola al burro. Rabo. El la colita. Bueno, yo voy a decir cola. Bueno. La cola no se calienta. Depende. ¿Se da cuenta? Ajá. El calor. Al no cual, le llega la cola. Al cual, con el cual funciona el sauna. Se anula, Se anula. Queda anulado. Entonces, toda la parte... ¿Todo por usar un traje de baño? Pero claro, querido. Es que me... Pero sabe... cualquiera diría que si entra con ropa, usted va a tener más calor y va a funcionar más el sauna. No, es lo mismo. No es cuestión de tener calor. Es cuestión de que la piel, la parte de la piel... De la, respire. La carne, claro. Se saque la tocina y además... Eso decía mucho Juan. Claro. Sabía que sabía cada dos minutos. Me dice, estás sacando toxinas, imagínate. Y ahora vamos a meternos en un cuarto donde te va a entrar eucalipto por los poros. Reíte con ruido, Juan, la gente no sabe que estás con la cola. Es que es verdad, yo le relataba el paso a paso para que disfrutara doblemente de la experiencia. Se ríe así, mirá. Y la gente no sabe qué está haciendo. Dice Juan que está amargado. No, está con la boca. Y está con la boca y dirija, así. Llora. Sí, pero no emite ningún ruido. Parece mi novio. Mi novio también se ríe así. Ay, mira, hace así. Es verdad. Hace ruido, carajo. La risa real es sin ruido. Puedo fingir, pero no puedo. Sentime. Sí. Entonces, la parte del, vamos a decir, pitilín también. Sí. Y de los, pero completamente, sin siquiera una toalla en la cintura. Eso sí, para no quemarte las cachas con la madera. ¿Cómo es lo que decís? Los púsalos. Sí. ¿Los pícaros? Yo le digo cariñosamente, cuando era chiquito yo... ¿A los pitos de los demás hombres? No, a no, mi no. Pitito, a mi mamá le decía, cuando era chiquitito, sí, yo tendría 3, 4 años. Ay, me muero, me lo como. Ya sabemos. Yo le decía a mi mamá, ¿me pones talquito en los púsalos? ¿En los huevitos? Para mí los huevos eran púsalos. No, qué raro. Sí, los púsalos. ¿Y tú cómo lo sabes? Menos averigua yo y perdona, dice, ¿cómo es? Bueno, la parte de los, Le preguntaba, ¿me, dejo la, ¿me dejo la toalla en la cintura? Los testículos. Está bien. También necesitan calor. ¿Me dejo la toalla en la cintura o no? No. Cuando entro. Así, ah, le van a cortar todo, Mario. Bueno, no sé. Pero estoy hablando de un sistema finlandés. Estoy hablando de un sistema para la salud. Pero la toalla sí, Mario. Pongámonos serio. No, no, pero para sentarse. No. Ah, para sentarse. Claro, sí, sino... Pero el sauna verdadero y totalmente desnudo. Bueno, yo le digo lo que me hizo hacer él, a ver si está bien. A ver. Me metió en el sauna durante 12 minutos. ¿En el primer escalón? Sí, en el primer escalón. Me hizo salir y me dio una ducha fría, helada. Después fuimos al sauna. Helada, sí, helada. Me dijo helada, me dijo helada. Sí, tiene que ser lo más frío del mundo, me dijo. Sos un animal, Juan. No, ¿por qué? Porque sí, que llamen ya los médicos, los kinesiólogos, los cardiólogos. Me dijo, en Finlandia la gente sale y se tira al mar congelado. Pero en Finlandia, ¿ves? Están todos locos. Era uno. Y era el pibe que mató. No, yo lo que le dije es que primero... Perdón, que sí. La gente está ávida de temperatura. 15 grados un décimo, 83% la humedad, 1020 la presión, noreste el viento. Hasta ahora no pasa nada si no se lo hubiéramos dicho. Quédese tranquilo. Si hay joda en el parquímetro... El mundo sigue andando. Le sugerí que primero se mojara los pies, después las pantorrillas, después los brazos, después el torso y por último la cabeza, que no que se meta de lleno la abuelada, pero sí que estuviese fría. No, tiene que estar a temperatura templada. ¿Estás seguro? Estoy segurísimo. ¿Cómo te vas a meter el agua helada? Y el contraste justamente acelera la circulación, oxigena los órganos. Te metes en el agua tibia tirando a frío. Y después la vas subiendo, bajando de temperatura de a poquito, pero no te podés meter de golpe. ¿La idea no es un shock, Mario? No, nunca la idea es un shock. Ah, no sabía. Ay, Sabino. Seguramente tenemos mensajes o tenemos gente. Sí, lo habían explicado así. ¿Por qué se traba el mail? No puede ser. ¿Y por qué? No, se traba. Se traba. Está perfecto. Tenemos el mail también por elparquímetro@metro951.com. Alguien que quiere hablar del sauna en este momento. Estamos hablando de pudor en los vestuarios también. Uno debe entrar con la toalla en la cintura. Sí. Y cuando entras al cuarto, propiamente dicho, te saca la toalla. Te sentás sobre la toalla. Pero perdón, y si yo me sigo sentada, hay un oyente en línea, en la toalla, ¿cómo me da calor en la colita? Claro. No, cada tanto uno se para, se puede parar. ¿Y cuánta agua hay que ponerle a las piedritas? ¿En bola? Desnudo. Sí, ya te dije mil veces que no es lo mismo estar en bolas que desnudo. No es lo mismo. El criterio no es lo mismo. Le tenés que poner cada tanto, ¿no? Mira, el sauna tiene que estar a una temperatura de 75-80 grados. Mano, eso loco, que empieza a tirar el agua. ¿El agua calienta el sauna? Le da la dos cosas. Ah. Eso que empiezan a tirar. Bueno, el socio. Bueno, era muy sutil. Llegó el socio y entró a tirar baldazos de agua al coso. Ah, está bien, ya estaría frío. No, estaba en 79. ¿Y dónde decía la temperatura? ¿Afuera? No lo vi. Ah, lo tiene que tener. Y todos los putos son exagerados. Tenemos un oyente en línea, 4010-7267. Lo aprendió de mí. Llamemos a un sauna. Sí, buenos días, sí, cómo no. ¿A qué cuál es el mejor sauna de Buenos Aires? Colmenia. Llamemos a Colmenia. Sí, eso te lo enseñé yo. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿tu nombre? Omar. Sí, Omar. Opinión. Nada, yo vivía en Finlandia y les quería contar cómo era lo de los saunas allá. Sí. Primero hay más saunas que autos en Finlandia. Sí. ¿Hay más qué? Saunas que autos en Finlandia. Mirá vos. Preproducido. Porque el sauna es parte de la cultura. Un beso a todos los chicos de Huawei que me están escuchando. ¿Un beso a quién, puto? No. ¿A los besos de quién? ¿A los chicos? No, de la empresa donde yo laburo que me están escuchando. Hola, loca, ¿cómo andás? Qué malo que sos. Perdóname. ¿Yo soy malo o vos sos una loca desatada? Déjame de joder. Malo, sos malo. Déjate ya. No es más que, no es un crimen ese puto. Sos otra maricona que va en contra de los derechos de los putos. Escucha, ¿cómo es en Finlandia entonces? En Finlandia entras en desnudo al sauna, no entras con toalla. Y es verdad, salís y te tirás al agua helada, sea el mar o sea un lago. Pero no está bien, eso no está. ¿Cómo es tu nombre, querido? Omar. Omar, no está bien eso. Omar. Mira, no sé si está bien o está mal. La gente lo hace y bueno, es bastante sana. Yo te digo que no es conveniente ese choco de agua helada, ¿entendés? Yo creo que no, vamos a ver. ¿Y dónde trabajas acá, Omar? Acá trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Ya no dijo el nombre. Gracias, Omar. Lo dije al principio. ¿Me viste el musical? ¿Me viste el musical? Qué malo que sos, Roberto. ¿Por qué te estoy diciendo me viste en el musical? Loca, ay, qué paranoica que sos. Musical, no te entendí. El musical. Y me viste en el musical. No, no te vi. Si me regalás la entrada, voy. Estás loca, vos. Estás lo rajado, andá, vos. Pata sucia. 40-10-7-2-6-7. Usted está en el aire. Sí, pero preproducida, preproducida. 40-10-7-2-6-7. Es el teléfono, estamos aquí. Mira, ya se le va, ya. Se levantan todas las cortinas de todos los negocios en la República Argentina, porque son las 9. Y el top de las 9 ya mismo indica. ¡Bravo! Son las 9 de la mañana. ¡Hola! Te digo, no hay nadie en este negocio, ¿eh? Y no, viste, abre 9:10, 9:15 siempre. Sí, buenos días. Tu nombre, sí. Mariano. Mariano. Adelante, Mariano. No, quería comentarte un poquito el tema del sauna. ¿Con qué autoridad? Y aproximadamente... ¿Y la guitarra? Me llevó cuando era chico a un sauna del Hotel República. ¿Quién te llevó? Mi viejo. De los 6-7 años. ¿El Hotel República? ¿Dónde quedaba el Hotel República? Sobre Cerrito y Corrientes. Verdad. Verdad. ¿Y cómo es tu técnica o la técnica? ¿Y por qué hablas así? ¿Cómo que qué te pasa? Es un cacho de Buenos Aires. ¿Por qué hablas así, tan escondido? ¿Estás en el laburo, viejo? No, entonces cuando me desperté y todavía tengo la voz media ronca, sí. ¿Quieres seducir? No. Es más, ahora voy al Sheraton, al Neptune, así que de vez en cuando te ando viendo por ahí. Son seductor, Mariano. Vamos a aclarar que el Neptuno es el... Se llama Neptune, ¿no? Neptune. Sí, Neptune. Es el spa del Sheraton de Retiro. Uh-huh. Sí, varias veces me ves por ahí. Entonces, dale, le quita clima e intimidad, decime. No, y bueno, básicamente voy desde hace muchos años, tengo esa costumbre. Y cuando me ves no me saludás. Y la verdad que no me va para decirte puto lindo. Y no, ¿por qué no? Y porque te ve desnudo, Fernando. Pero bueno... Sos muy malo. ¿Qué? No, nada. Pasó. ¿Por qué? ¿Tenés que gritarme puto lindo? ¿Cómo que no? Lo voy a hacer. Bueno, ¿y cuál es la técnica del son? ¡Qué gente rara va al Neptune! ¿O no? Sí. ¡Qué gente rara va al Neptune! Una buena gente, buena gente. No, yo no te dije mala, dije rara. Sí, no, tenemos un grupo, vamos a comer asado. Te digo, muy rara. Primero, no hay uno que zafe de la Carmelita. Es todo tinta en el piso, entonces. Más o menos, porque el perfil del hombre que se cuida mucho, que va a nadar, va al gimnasio, va al sauna, va al masaje, es un hombre que no quiere envejecer. Como Juan. Entonces, por lo general son pendeviejos y son muy divertidos. Es una mezcla de por el orti. Es muy gracioso y todos están como hechos, ¿no? Sí, bueno, algunos sí, pero la realidad hay bastante que se cuidan ahí. Ahora que me dijiste de dónde venís, ya te veo esa voz por caminando por los pasillos. ¿Qué haces, papá? ¿Cómo anda? ¿Bien? No, tonto no. Como los burros, ¿te no? ¿Cómo es la técnica ideal del sauna? A ver, básicamente lo que un poco me acostumbré y medio que me estuvieron asesorando cuando era chico, yo hago normalmente empiezo con vapor, que es donde ahí te abren los poros. El vapor hace que te alisa un poco mejor la piel y te abra los poros, y después obviamente te metes en el sauna, que es el calor seco, donde transpiras mucho más haciendo ese ejercicio, y después luego lógicamente tenés que tirar en agua bien fría, porque si no el cuerpo es como un radiador, absorbe tanto calor que después cuando te vas, salís del ambiente sauna, empezás a largar el calor y también podés empezar a transpirar, ¿no? Pero pará, primero al vapor y después al seco, porque Juan me llevó primero al seco y después al vapor. No. Porque me dijo, ahora que tenés los poros bien abiertos, vamos al vapor, que se te mete el eucalipto en los poros. No, es al revés, básicamente. Bueno, por lo menos es lo que obviamente hago yo y me recomendaron alguna vez. Entonces, primero vapor y después las tres etapas del seco. Lo seguía a reglamento del cartelito que está pegado en la entrada. Decía, primera entrada, instancia inferior, segunda en el medio, tercera arriba de todo, todos separados por duchas frías y por último al vapor para que la piel se nutra de los eucaliptus. Bueno, básicamente yo lo hago al revés, igual... Mira la cantidad de mail que están entrando con esta boludez del sauna, es increíble. El efecto es similar, digamos. ¿Y cuántas veces por semana vas? No, todos los días. ¿Todos los días? Perdón, el mimo hay que hacérselo todos los días. Es como, cuando uno se acostumbra a mimarse y a hacer una vida más sana, es todos los días. Pasa que te sorprende porque... Porque yo lo hice una vez en 32 años. Claro, no, y porque estamos acostumbrados a vivir como el culo. Es así. Pensé que incluso hacía mal ir todos los días. No, como no. Hace mal. No. Es como la puñeta, hace bien todos los días. Sí. Bueno, un beso. ¿Cómo te llamabas? Mariano, un beso. Bueno, te voy a gritar puto lindo. Decile. Dale, sí, por favor. Galería de Neptune. Chao, hasta luego. Sí, me han gritado en lugares peores. Hay otros saunas que si lo gritas se dan vuelta a todos. El sábado voy al musical a verte. No es el musical. Me entienden todo mal. El sábado es la oscuridad de música, que es yo, quien les habla, y Javier de Nevares, el otro actor. Que por favor no le griten poronga, les pido por favor. No diga más eso porque la gente jodida le va a gritar poronga. Escuchá, no, mirá lo que le dice. Hola Palito, me llamo Gastón Medina y hoy es mi cumpleaños número 28. ¿Me mandás tres ya pellusto? Es sorpresusto. Ya peisto, pone. Ya peisto. Sopisusto. ¿Qué te voy a mandar a ti, sopisusto? Uno solo te voy a decir. Sopisusto. Y has dicho tres veces. Sí. 40172067, tenemos más. Tenemos el correo electrónico, tenemos... ¿Tomás qué? ¿Qué es CGP? Centro de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad. ¿Salió al aire esto o sí? Sí, señor. No se había salido ahora. Sí, vamos. Siempre. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás. Buenos días, hola, ahí está. Buenos días, Fernando, ¿cómo te va? Buenos días, Tommy. ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo está la ciudad? Está bastante complicado, hay mucho tránsito por todos lados, la verdad, recién venía caminando. ¿Está bastante qué? Complicado, hay mucha gente por todos lados, pero como te decía, ya está muy lindo, así que me parece que lo que impera es el buen humor. Además, hay muchos peatones también, mucha gente caminando. El subte, sí, eso sí está insoportable. Tomé la línea C y la D y las dos llenas de gente, la verdad. Y bueno, hoy estoy acá, estoy en Uriburu al 1022, acá está el CGP número 2. ¿Uriburu y qué? Uriburu y Santa Fe. Andate después, si te quedás por ahí en la zona, andate a la querencia a comer los empanaditas, que se comen riquísimo. Dale, es una buena idea, además ya tengo bastante hambre. Hasta ahora empieza a olerse el olor de las personas que están cocinando y se abre el estómago. Empieza a olerse el olor. ¿No? Empieza a olerse el aroma. No, nada, empieza a olerse. Claro, es cierto. Bueno, como te decía, desde hoy acá en este CGP se abre la posibilidad de hacer un trámite que en general es muy engorroso y que además para las personas que no viven en la zona sur de Capital genera hacer un viaje bastante largo, que es la posibilidad de renovar el registro de conductores. Acá arriba, en el tercer piso, habilitaron como una especie de lugar que parece como una sala de consultorios médicos donde hay esos cuatro puertas donde uno va haciendo las distintas... Las puertitas del señor López. Algo así, bueno, uno tiene que hacer primero un examen médico, un examen visual, un examen auditivo, un examen psicológico, todo eso para poder obtener la renovación de la licencia, además, bueno, después te sacan una foto, está todo ahí en una salita bastante chica. Yo pensé que iba a llegar y me iba a encontrar con una fila de gente enorme diciendo, buenísimo, vamos a renovar el registro, pero no, parece que, como ya viene pasando desde hace un tiempo, se da turno para renovar la licencia, entonces todas las personas que vienen acá, vienen con turno, no tienen que estar demasiado, entonces tampoco hay mal humor ni nada. Bueno, igual es el primer día, tampoco iba a haber gente quejándose. Tampoco era la intención buscar gente quejándose, no puedo justificarme. Bueno, les cuento que ahora está abriendo recién, están llegando todos, y estoy acá con Facundo Carrillo. Él es el líder, digamos, el director general de este CGP, que es donde se abre esta posibilidad, y podemos hablar con él para preguntarle cómo va a funcionar. Adelante. ¿De qué te reís? Me río de la seña de Perico, Mario. Bueno, contanos, ¿cuánta gente va a poder venir a renovar acá el registro por día? Y la gente que puede sacar turno son 80 por día. 80, 85 días máximo. ¿También acá se puede hacer el curso? ¿Cómo 80, 85 días máximo? 85 personas máximo. Te equivocaste cuando dijiste días, Facundo, ¿no? Perdón, sí, personas. Perdón, sí, correcto. Lo que pasa es que el número también varía. No me pidas tanto perdón que me excita. Perdón, soy una persona perdón. Humilde, soy una persona humilde. Sí, contra la pared. ¿Cómo? Contra la pared, dije, seguí el chiste. Ah. Contra la pared. Bueno, entonces Gastón, y a ver, yo vivo en Facundo. Capital. Facundo, sí. Yo vivo en Capital. Sí. Se me vence el registro, puedo ir ahí y lo tengo en cuánto. En el momento. Que no, decime más o menos estimativo. O sea, media hora. Media hora, sí. ¿Cuál es el proceso? ¿Tengo que pagar una fianza? El proceso es simple. Primero se debe sacar un turno por la web, el call center, que es el 0800-999-2727. ¿Con qué anticipación más o menos, Diego, te habla? ¿Cómo te va, Gustazo? ¿Con qué anticipación debe reservar el turno? Depende la demanda, por ejemplo. Ahora, como recién usamos el servicio, estuvo en todos los medios. La gente se volcó a sacar todos los turnos en esta sede y no en la sede central de Roca 52-52. Un promedio, 2 días, 3 días, una semana. No, en este caso quedan muy pocos turnos para el mes de octubre, pero estamos ya por esta gran demanda que hemos tenido. ¿Después se va a regularizar a qué? ¿A 15 días? Ponele. Y estamos pensando que para ya el mes de noviembre y algunos días de octubre empezar a abrir más turnos, porque la realidad es que la demanda nos ha superado ampliamente. Y bueno, para eso estamos trabajando, para poder atender más gente, ¿lo ves? Pero además, Facundo, buen día, Martín, te saluda. Martín Guna. Por ahora este es el único en Capital, pero van a ir abriendo otros, ¿no? Sí, igual ahí en Roca 52 es Capital también. Lo que pasa es que decidimos abrir la otra sede en la otra punta de la Capital para tratar de concentrar el servicio y no que tenga que ir todo el mundo a un solo pero lugar. Pero los CGP, decía yo. Sí, se van a abrir, por supuesto. Claro. A mediados de octubre está pensado abrirse en el CGP de Palermo, en el 14, que abarca todo el barrio Palermo, ¿no? Y después, en una segunda etapa, que requiere más obras, estaríamos abriendo en el 13, que es el de Belgrano, y en el 15, que es el de Villa Crespo. Lo que sucede es que es un servicio que requiere una cierta particularidad, porque son bastantes exámenes uno al lado del otro y requiere una cierta infraestructura, que no todos los centros de gestión la poseen. Entonces, para algunos, como el mío, tuvimos que hacer una obra no muy mayor y para otros se requiere una obra mayor. Entonces, no es una cuestión de que la idea es ir de a uno, sino hubiésemos inaugurado todos. En algunos requieren una obra mayor que otros. Está muy bien. Bueno, gracias, Facundo. Bueno, a vos, Fernando, por favor. Tomás. Acá estoy. Desde Recoletas, el CGP2, informó Tomás Franceschini para El Parquímetro. Seguimos hablando sobre sauna, seguimos hablando sobre el pudor en los vestuarios, seguimos hablando sobre la calidad de vida en otros países y en este. Hay millones de temas en planilla. ¿Qué más? Sí, Tomás, dime. No, un punto, porque respecto a esto de la desnudez en este sauna en particular, era mixto, entiendo yo, y tal vez eso... ¿Hay sauna mixto? Sí. Sí, no debería, yo estoy totalmente en desacuerdo. Claro, ahí está el punto. Es un desastre porque... No, de verdad el sauna no funciona si estás cubierto, porque la idea es estar desnudo, que te toque el vapor y el calor cada centímetro de tu cuerpo. ¿Cómo vas a estar en bata? Es un despropósito, hasta creo que puede ser peligroso, pero vamos a hablar luego con un importante spa de este país. Bueno, ¿por qué no sumamos al Neptuno? Si es... Bueno, por eso, tranquilo, 9 y 12. Ya uno. El Parquímetro. Metro 95.1. Metro 951.com. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora tenés una forma distinta de escapar de la rutina. City.

vengo a la fiesta del año y quiero verme espléndida. Hoy es el torneo de fútbol y quiero jugar mi mejor partido. Se confirmó el viaje del fin de semana. Quiero disfrutarlo a pleno. En momentos como estos, dale a tus anteojos el día libre. Usa lentes de contacto. Probá One Day AcuVue Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day AcuVue Moist de Johnson & Johnson. Próbalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante la menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. El Parquímetro 2008. 8 años consecutivos en el aire. Nota de color. Estamos en comunicación. Mira, a falta de un sauna, estamos en comunicación con alguien que sabe mucho de Colmenia, porque es el dueño de Colmenia, Flavio Colmenia. Muy buenos días. ¿Está ahí? ¿Eh? Tenía hablar. ¿Quién va a hablar? Flavio, Mónica, ¿quién va a hablar? No. Sí. Soy no, yo. No vas a ir, vení conmigo, así me va como quieras. No, nada. Hola. Hola. Sí. Hola. Hola, sí, hola. Hola. Estás al aire, ¿eh? No oigo nada, Fernando. A ver, hola. No, te escucho nada, casi nada. Nada. Si querés invento algo, como si no te escuchara, pero no sé. Hola, ¿ahora me escuchás? No. ¿Y cómo se me estás escuchando? Te escucho lejos, claro. Está lejísima, vos me estás preguntando si te escucho como para entrar una relación. Claro, una conversación. Bueno, mejoremos la comunicación, entonces. Dale, yo estoy acá en línea, escuchándote así lejanísimamente algo, y si... ¿Me querés hacer una palabra como para que yo hable? Queremos saber cómo es exactamente el proceso. Nosotros venimos del Sheraton de Colonia, hicimos ahí mucho sauna, y es la primera vez que uno de nuestros integrantes... ¿Me seguís? Mirá, muy algo poco. Entendí, bueno, de que venías de Colonia, lo que sí. Me parece muy divertido. No escucho la mierda. Y bueno, supongo que me estás diciendo que querés ir a hacer un relax y salir de todo ese... ¿Cómo se usa bien el sauna? Ah, perfecto. Ahí escuché bastante mejor. ¿Cómo se usa bien el sauna? Lejanísimo, sí. Como si estuvieras arribando en avión de Colonia. No. Romay. Sí, es tipo Romay. ¿Cómo se hace bien el sauna? Es cierto que... ¿Qué conviene después del sauna? O sea, para... Porque ¿te animás a hacer el proceso del sauna desde cero a terminar? Sí. A ver, ¿cómo es? Bueno, mira, por empezar, vos cuando vas al sauna tenés que haber hecho una comida o colación muy liviana, porque evidentemente vas a estar expuesto a una serie de tensiones que de tu organismo, que es conveniente que vayas muy... una colación muy liviana. Pero para empezar, entras al sauna, que es un recinto de madera, está hecho con pino hemlock, que es un tipo de madera especial. Es el último petitero. Y se encuentra ahí un lugar donde es lo que se llama un horno, que es calefaccionado y tiene piedras encima de ese lugar calientes, que con una cuchara vos pones agua sobre esas piedras y se produce una enorme humectación del lugar por la evaporación del agua, que se llama lowly, que quiere decir el espíritu del sauna. Porque vos sentís que golpe una enorme fuerza penetra en tu cuerpo. El sauna generalmente se toma a una temperatura de 80 grados. Es aconsejable continuamente humectar tu cuerpo por medio de tuchas o con abluciones, con baldes con agua. ¿Por qué? Porque al tener humectado el cuerpo, la sensación térmica aumenta enormemente. Es lo mismo que cuando te estaba explicando que vos vertís agua con un cucharón sobre esas piedras calientes y se produce una evaporación, que es lo que yo te decía que es el lowly. Vos permaneces 5 o 6 minutos, salís, mojarte, volvés a entrar y hacés un rito de agua con calor. Lo recomendable no puedo meter. Porque a veces, contrariamente, la gente cree que eso es produce hipertensión. Es al revés. El calor te produce hipotensión. Entonces, es importante que una persona que sabe que es hipotensa haga muy, un training muy poco, la ves entre un minuto... Porque le baja la presión. Y después puede ir aumentando. Siendo normotenso o hipertenso, sí, vos podés entrar al baño sauna siempre, por supuesto, con una especificación médica. El último petitero. Una persona normotensa, podés entrar al sauna... Y es una sensación muy, paquete, muy agradable, muy paquete, porque esa sensación de calor, estar expuesto a esa temperatura de 80 grados, pañuelito de seda, y después obtener un relax en un lugar de descanso, que es fundamental ese tiempo de descanso para vos volverte a recuperar todas tus, volver a tu normalidad, tanto respiratoria como circulatoria, encontrás un relajamiento muscular que es fantástico. El agua. Perdón, te oigo. El agua, Flavio, cuando salís, ¿tiene que ser helada, templada, fría, tibia? ¿Cómo no? El agua helada es un poco difícil de conseguir, pero bueno, podría ser. Tiene que ser fría. Fría, fría, a todo lo que da, fría. Perdón, no te escucho bien, Fernando. Fría, fría, así, fría o fría, un poco... no templada, fría. Porque como vos salís de enojo un lugar donde tu cuerpo ha absorbido y la sensación no estoy de acuerdo durante unos momentos es de 80, 60, con el señor 70, Colmenia. Cuando llegás a la ducha, digamos, no estoy de acuerdo, creciendo, no. El golpe de agua es fantástico porque producís una vasoconstricción. Sí, pero eso es malo del corazón. Una gimnasia que estás haciendo pasiva, vasodilatación y vasoconstricción con el frío, creo que se entiende. Sí, clarísimo. Flavio. Flavio, hay que estar... No le voy a decir cómo te llamamos, no, parto la mesa. Hay que, la lejanía de hay que la estar desnudo completamente. Perdón, no te oigo. Hay que estar desnudo completamente, soy Flavio. Yo que se me achinó la voz. Mirá, eso... espera, me están pasando otro teléfono, a ver si te oigo mejor. Hola. Hola. Hola. ¿Ahora sí? Hola. Hola. ¿Te escuchás? ¿Ahora? Ah, perfecto. Ahora yo te escucho mejor. Flavio. En audio. Claro, ahora yo te escucho lejos, pero no importa, no, está no, bien. No, si vos me escuchás. No, pero ahí, no. No, ahí va mejor, ahí va mejor. Bueno, dale. Ahora está bien. Perfecto, sí, te reconozco hasta la voz, mirá. Fernando, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Bravo! Ha llegado a mis oídos, por suerte. Me sentía con tu fantástico libro volando conmigo, ¿viste? Ahí, en la lejanía del audio que nos sale y no sabés qué pasa cuando estás... Yo pensaba, ¿qué le pasa? Está medio raro. No, era que realmente no escuchaba un soto. Bueno, tirás el teléfono a la mierda. Sí, tenés razón, es como... Yo no sé si es mi teléfono o el tuyo que tenés que tirar a la mierda. Perdón la palabra, ¿no? No, es el tuyo. Acá se escucha siempre bien. Escucha, hagamos un impasse, echemos la culpa a las zonas arcianas. Es verdad, es verdad. El tema del agua, el agua sí, muy fría, ¿no es contraproducente? No, para nada. Es un mito eso que se te puede parar el corazón. No, mira, en 125 años que tiene Colmenia, que es el spa por el cual vos estás hablando conmigo, y me estás haciendo esta pregunta, nunca ha pasado un accidente cardiovascular. ¿Cien? Más, ¿125 años tiene Colmenia? Sí, señor, antes de siglo y de milenio. Pensé que tenía 40, 50, 125. Sí, señor. Es una barbaridad. Sí. Escúchame, ¿y qué, cómo nos tiene que celebrar esto de alguna forma? Y vamos a esperar un año par, 130, que si es que llego yo, ¿no? Vos sí vas a superarlo. No, nunca se sabe, Flavio. Nunca se sabe. ¿Cómo empezó el tema de Colmenia? ¿Cómo empezaron? Mira, eso lo fundó mi abuelo, que traía una idea de las termas de Caracalla en Italia, y se construyó exactamente para hacer un sauna. Porque ahora, sin desprestigiar a nadie, existe una cantidad de saunas que se llaman spa, y son petit hôtels reformados, que cumplen su función y son excelentes. Pero esto fue hecho exclusivamente para hacer un spa. Es decir, tiene toda la estructura, tiene dos enormes piletas que son jacuzzi, que vos las conocés. Sí, totalmente. Una pileta de mármol de Carrara, que es agua totalmente fría porque sale de 70 metros de profundidad, y todos los días esa agua se renueva, pese a que tiene filtros, pero queremos que tenga esa sensación de frío que vos me decías. Entonces, salir al sauna, te zambullís en esa pileta, no tenés que hacer el Mar de Plata, como el Mar de Plata, que vas y pones el piecito y después probás. No, te zambullís y en ese momento sentís como si entras en una galaxia. Es una sensación espectacular y a los 2 minutos menos, a los 20 segundos que estás, no tenés frío, porque tu cuerpo mantiene el calor y el agua fría pese a hacer ese cambio brusco de temperatura, no incide como para que vos sientas frío. Es decir, nadás y volvés a entrar al sauna. Mira, para explicártelo y para que la gente que nos está escuchando entienda bien, los baños de calor o el baño de vapor o el baño turco, que son los baños que nosotros ofrecemos, más otra serie de cosas donde están masajes descontracturantes, bueno, vos ya más o menos sabés, pero estamos hablando de los baños de calor. El secreto es no sufrir calor, es transpirar con el menor calor posible. Para eso es lo que te estoy contando, de que vos tenés que continuamente tener tu cuerpo humectado y refrescado. Y eso ayuda a dos cosas. A no sufrir el calor, porque vos no vas a sufrir, sino vas a tener placer de estar dentro de esos recintos tan agradables. Entonces, al mojar continuamente tu cuerpo y volver a entrar, hace dos razones, o producís dos fenómenos. Una, el de refrescarte y estar agradado. Y la otra es la humectación del cuerpo que te contaba, que aumenta enormemente la sensación térmica. Para que lo entienda todo el mundo, suponete 35, 38 grados en Bariloche, está seco. 35, 38 grados en Zapa, ¿sabes? Estás, en la sopa. Exactamente. Ensopado. Y oíme, es muy importante sí ir desnudo, ¿no? No en batón ni con una toalla alrededor. O sea, una vez que llegas y estás en el sauna para hombres, obviamente, sacarse todo. Mirá, en realidad podés hacerlo así, pero generalmente todo el mundo tiene una toalla en la cintura, que te voy a explicar para qué es. Se sienta y hay gente que se queda con la toalla en la cintura y otro que se queda sentado en la toalla y abre a ambos lados, sí. Porque si no la sensación de la madera no es agradable en el culet, digamos. Obvio. ¿No? Mira qué lindo, ¿ves cómo no dice ni culo, ni rabo, ni cola, culet? ¿Viste? Colmeña es el último dandy, es Flavio Colmeña. No, tanto como eso, no, ni creo dandy, ni fui dandy, pero te agradezco tu amabilidad en decírmelo y... Son muy gentiles. Era la Mega que te estaba diciendo eso. Escúchame, pero es importante... Ay, no, que me cabe la menor duda que te la puedo... Hubiera dicho una cosa mucho más fina también, pero... Pero es importante, a mí por lo menos me gusta sentir el calor en los huevolines y en el pitilín también. Ese, sí, bueno, pero escúchame, hay ciertos calores que son fantásticos de sentir, ¿no? Que son los que todos conocemos y nos encanta, y hay ciertos calores que te producen escoriaciones que es desagradable, ¿no? Después quedas inactivo mucho tiempo. ¿Cómo? Que hay ciertos calores. Sí, yo te entendí todo, pero ¿qué quiere decir? Te escuché, pero no entiendo lo que quiere decir. Y no, vos sos un tipo inteligente y te das cuenta. De pudor, que el otro puede sentir un pudor y quede traumado. No. ¿De qué hablas? Para un minuto, te lo explico nuevamente y lo vas a entender. Sí. No estoy tan inteligente últimamente, estoy trabajando mucho, Flavio, dale. Bueno, y casualmente tus obras son tan fantásticas que he ido a ver todas, que veo que no sos inteligente, sos súper inteligente. Te sigo explicando, porque si no la audiencia se queda, ¿qué dijeron estos? Sí, ¿qué fue? A ver. Ya. Una cosa es la siguiente, vos te sentás. Sí. Y entonces, ¿qué pasa en tu... En la cola. En la cola, en tus testículos, ¿qué es lo que sucede? Ah, no, pero yo me quedo sentado sobre la toalla. Ah, bueno, pero la abro. Perfecto. No, ¿cómo voy a poner las partes pudendas en la madera? No, vos me dijiste que te gustaba sentir el calor ahí fuerte. Pero el vapor que entra en el... sobre la toalla, pero que entre el vapor en la parte de la bola, pero escúchame. No veo por qué estás tan enfocalizado en ese lugar. Tu cuerpo es todo, es lo que me acaba de decir. No, es que cuando yo me cierro la toalla, no siento lo mismo. Es más, a veces me paro desnudo para que también reciba el calor como debe ser la parte de la cola. Porque no es lo mismo pasar la cola en la toalla que estar desnudo, con que la cola esté al aire libre y esté... No. Para mí es diferente. Bueno. Está bien, cada ahí uno... Ahí se armó otra polémica. No, espera un minuto. En la vida es importante respetar las sensaciones del otro. Por supuesto. Yo estoy hablando de la generalidad de la gente. Pues hay gente que, por supuesto, lo que vos decís es normal y es perfectamente lógico, y a muchos le pasa, que prefieren estar parados. Y la prueba es que hay gente que está parada. Así que en ese aspecto tenés toda la razón. Pero yo hablo de la generalidad. Sí. Es decir, la general se sienta y al sentirte, vos sabés que el calor y el vapor se esparce y entra en todos los intersticios, así que recibís el calor agradado en todo el cuerpo. Ahora sí, hay gente que se para, hay gente que camina, hay gente que sale y se ducha, por supuesto, desnudo, pero generalmente no es que sea pudor, porque te entre los hombres eso no existe, y entre las mujeres cuando estás con una mujer entre cuatro sí existe, te digo que sí, acá hay varios mails que sí. Eso es, también es muy personal, es como el nudismo, hay gente que se siente, es la diferencia, un día lo hablaba con Hangling, sí. La gente que se siente en pelotas y la gente que se siente desnuda, sí. el que no tiene pudor, por lo general se siente desnudo, que es una palabra mucho más amable, mucho más armónica. El que tiene pudor generalmente te dice, no voy a entrar en pelota. No, la desnudez es, bueno, es un concepto diferente. Por supuesto, el cuerpo es la cosa más linda que existe. La estética del cuerpo es lindísima. No se puede negar tanto la mujer como el hombre. Yo me quedo espectacularmente con el cuerpo de la mujer. No, por la mujer es fantástica, pero es más estético. No lleva nada colgando, ¿viste? Sí, lleva ciertas cosas colgando que son muy lindas. No nos metamos en ese tema porque hay uno, para cada gusto hay un ser humano. No, yo no hablo de gustos. Perdón, yo no hablo de gustos. Al contrario, son tan lindos uno como otro. Sí. Te digo las impresiones que uno puede tener. Y lo que vos has dicho es muy cierto. Está el exhibicionista y el tipo que no es exhibicionista, que se presenta desnudo porque le gusta estar desnudo. Que es mi caso. Exacto. No dudaba en otra forma que fuera así. Pero lo que decís vos de los cuerpos es perfecto. Los dos cuerpos son fantásticos. No se puede hacer diferencia. Bueno, la última, para terminar. Dale. ¿Los puedo llevar a los chicos a que prueben un día un sauna ahí? Pero por supuesto. ¿Y puedo festejar mi cumpleaños yo también? Ah, vos te querés parecer... desde ya te digo que sí. Muy bien. Me encantaría, además sos un tipo excepcional, y me parecería fantástico, y te conozco hace muchos años, sé quién sos como pensás, y concuerdo en todo lo que vos decís, en ese tema que no quisimos entrar, que es la sexualidad, que también hay que hablarlo y decirlo. Totalmente. Pues somos todos para elegir en la vida, y tenemos todo el derecho de elegir lo que nos parece. Porque... en definitiva, la vida es así. Es Flavio Colmeña, es un sabio de la vida, lo conozco realmente hace mucho tiempo, es un tipo hermoso, es el dueño de, por supuesto, el Colmeña. ¿Algo más que no te queda claro, Juan? No, Flavio, muchísimas gracias. Perfecto, Saludos a Mónica y a Vicky. Bueno, muchas gracias por el llamado, y te mando un fuertísimo abrazo. Yo y también. A toda tu audición, que será enorme. Hasta luego. Chao. ¿Era como decía yo? Sí, es verdad, era como decía vos. Yo sigo en desacuerdo. ¡Ay, Sabino! Bueno, Mario, escuchó Colmeña, el experto. Si ustedes les voy a pintar un poco quién es Flavio, porque ayuda mucho, ¿no? Flavio tiene más o menos 70, no le preguntamos, pero debe tener 75, 78 años. Paradito divino con su pañoleta de seda, su saco de tweed. Entonces baja a tomar algo. Todos los días a las 6, 7 de la tarde baja de su casa a tomar algo. Obviamente, ¿dónde toma algo? Baja y toma algo. ¿Dónde es eso? Colmeña. En el plaza. Porque vive donde vive. ¿Dónde puede vivir un dandy? En el Cábana. En el Cábana. Flavio Colmeña, un personaje colorido de esta gran ciudad. ¡El Parquímetro! Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro. Metro. Metro 95.1, sonido urbano. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Era el momento de que un experto en el comportamiento de los perros llegara. Anna Pare presenta El Encantador de Perros. Y claro, en Perros de la Calle. El Encantador de Perros es César Millán. Todos los martes a las 23 horas por Animal Planet. ¿Por qué soñar con un auto del año 92 si podés tener un cero kilómetro? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Perros de la Calle. Con nosotros, Cecilia Opaso. Buen día. No hay taxista que no vea, que no me diga, anoche la que vi es convivencia. Claro, ¿viste? Porque ahí como saco un poco en teta. No, te reconocí por la voz. Dale. siempre pasan convivencias. No está chico que no lo haya visto en el canto. No, Cecilia es claro, una chica que en el cine nos ha dado más alegría. Sí, y antes que yo, seguramente Emilia Mazar. Ella abrió el camino. Pero los objetos en la carrera. Después el exilio de Gardel, Gabriela Toscano. Eso no, pero eso fue la mayor. Toscano, el exilio de Gardel. 15 años. Inolvidable. Pero la verdad está bueno decirte, ¿no? La verdad que es un halago para una mujer, no hay que tomarlo. Chicos, no me voy más de acá, soy íntegra. Bien. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov, Sebastián Di Caro, Cayetano, 8 metros. Perros de la calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro 95.1. Sonido urbano. La Nación presenta Biblioteca Isabel Allende. Una oportunidad única para obtener una excelente colección a un precio increíble. Integrada por importantes títulos como De Amor y de Sombra y La Suma de los Días. 15 libros para disfrutar las apasionantes novelas de uno de los mayores exponentes en la literatura de habla hispana. Promoción lanzamiento, La Casa de los Espíritus, más un cuento inédito de regalo. Búscalo en tu kiosco a partir del 20 de septiembre. Todos los sábados a solo 16 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. Tengo algo para contarle que lo voy a emocionar. Yo tuve la suerte de estar en Finlandia viajando. Y bueno, en ese país, como aquí todas las casas tienen parrilla, allá tienen sauna. Y bueno, estuve en una casa que particularmente era frente a un lago, y la costumbre era todas las tardes, después del sauna, tirarse al lago. Estamos emocionados. Juan, es sutil el llanto, era así. Dios mío, ¿ves que es un payaso? El llanto es así, estamos emocionadísimos. Todo muy conmovido. Sos un actor fenomenal. Vamos a hacer. Sos un pavo, Juan. Comprando un pantalón que te llevas una remera Levi's edición limitada de One.Zero. Fíjate bien cómo lo pronuncio. Zero. Repito, One.Zero. Te lo digo porque se te van a venir al humo a decirte: ¿dónde compraste esa remera de One.Zero? Ahí vos tranquila y tirás: me la regaló la gente de Personal y Nokia. Se dice One.Zero. Y queda bomba. Un toque antipático, pero bien. Para más información, bases y condiciones de la promoción, ingresa en www.personalmanía.com.ar o www.one.zero.com.ar. 26 al 28 de septiembre, Centro Cultural Recoleta. Artista invitado: Peter Bjorn and Sean. Metro. Sábado 10 a.m. Abrí los ojos, ya es hora de levantarse. Vamos a tener biológica, te despierta. Metro 95.1 hasta la 1 de la tarde. Abrí los ojos. ¿Quieres ver otras cosas? O las cosas de otra manera. Abrí los ojos. Sábados de 10 a 13 horas. Diego Scott, Dalia Goodman, Pablo Fábregas. Empieza el fin de semana. ¿Quieres disfrutar? Abrí los ojos porque el día está hermoso, no podés quedarte encerrado, tenés que salir y disfrutarlo. Buenos días. Abrí los ojos. Metro. Un espacio de radio diferente. Metro 95.1. Sonido urbano. Bueno, básicamente eso es todo lo que hago, ¿no? Digo buenos días y digo que el día está hermoso. De eso se trata, de 10 a 13 los sábados. Ayer una persona muy allegada a nosotros, que no te voy a decir quién fue, dijo: Scott, ¿qué haces? Arrasca la pija. Así textual, me lo digo. Claro. Digo, no, hace mucha inteligencia, que no se ve. Ah, buenos días, el día está hermoso, esas cosas no te las dice cualquiera. Bueno, oíme, vino el señor Martín Rovira Lynch, no vino. Porque, ¿viste? Como nos fuimos a Colonia, se me desfasó la semana. Se me descuajeringó la semana, claro. Es más, te digo, ni pensamos que hoy había teatro, con eso te digo todo. Se me hace miércoles hoy. Pero sí vino Poronga, que está acá. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, man? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Poro? Hola. ¿Sí, chicos? Poronga, ¿cómo ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Las vías? Mucho gusto. Sí, chicos. ¿Cómo andás? Que tiene una teoría. ¿Bien? Bueno, ¿dejaste de saludar ya? Bueno, tiene una teoría sobre el sauna. ¿Cómo es el sauna? ¿Qué decís? ¿Qué le decías vos? En Finlandia, en deporte nacional. El sauna es un sauna, man, ¿entendés? Sí. ¿Cómo es el deporte? Y por ejemplo, está toda la gente mirando. ¿Cómo que es un deporte nacional? Sí, man. Ahí están, hay dos saunas ahí, cerca del lago. ¿Esto lo dices en serio vos? Sí, man. Bueno, te hago una pregunta. ¿Cómo deporte? ¿Qué? ¿Equipos se hinchan? ¿Quién gana? Sí, bueno, están algunos chicos que... No, hablalo en serio, ¿cómo es? Habla en serio, yo no soy Martín, ¿eh? Bueno, man, mirá, te bueno, no me digas, dos saunas, man, man. A mí no me él, digas él es así, Fernando, no te estás hablando de joda, es así. Hay dos saunas, ¿entendés? Sí. Entonces, no sé, hay dos pibes que juegan en contra, entonces uno se mete en cada uno, y el que se queda más tiempo gana, man. Ah, el que se banca más el calor, ¿eh? Sí, bueno, claro. Eso no está bien tampoco. Y no, eso sí parece insalubre. Eso está mal, poronga. No, ustedes son unos maricones, man. Bueno, claro, te podés morir, bueno, te podés morir. Por todo te podés morir, ¿entendés? Sí, bueno, pero ¿para qué buscarlo de pues esa vos, manera tan bruja? ¿Vos sabés que decías que el rugby no tendría que existir? Sí. Te vas a romper la cara, boludo. No le digas así a Fernando. Te vas a romper la cara, boludo. Y tantas otras cosas no tendrían que existir. ¿Vos no crees en la democracia? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Pero ¿qué? ¿Qué sos? No. ¿Sos golpista? No. ¿Qué carajo sos? ¡Rugby, man! ¡Aguanta el rugby! Pero hay otra cosa más allá del rugby. No. Bah, está bien, no lo sacamos de ahí. Un gustazo. Ahora puedes irte ya si quieres, ¿eh? Bueno. ¿Y si tetea? ¿Eh? ¿Y si estudiaste tetea? Se juntaron dos melones. Llega una comedia que te va a volar la cabeza. Dirigida y protagonizada por un Ben Stiller más delirante que nunca. Una guerra de película con Jack Black y Robert Downey Jr. Una guerra de película. Gran éxito solo en cines. Hola. Buongiorno, amore mío. Gorda. ¿Sos vos? Sí, solo yo, la tu ragazza. Está bien, pero ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? No, pero mi cuore está loco por ti. Vamos, amore mío. Pasa por mí, andiamo arriba a pasear en góndola, ¿sí? Cuando ahorras en euros, pensás en euros. Ahora en Banco Itaú podés tener caja de ahorro en euros, una nueva forma de invertir tu dinero. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresá a itaú.com.ar. Estamos orgullosos de poder ser tu banco. Banco Itaú, hecho para vos. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Estuve en Alemania en el 92 y fui a jugar al squash y qué sé yo, bueno, tengo más largo para hablar, pero... La cuestión es cuando entré al sauna me sorprendí, era mixto, todas las minas en bola, yo, 22 años estaba en mis... No podía creer. Y cuando salías a una puerta elegías o ir a la ducha o ir al exterior que estaba todo con nieve, digamos, fue en invierno. ¿Dónde? Espectacular. ¿Dónde? Alemania. Alemania. Sí, porque el sauna es mixto, pero ves, dijo en bola, ya este no, de desnudo el concepto. En bola de partuya, trae champagne, merca, un poquito de... Es que a él le pegó así, bueno, claro. Sin costumbre. Es desnudo, claro. Sí, no es la intención de la partusa. Debe haber también, pero no creo que sea esta la que fuiste. A ver, ponerle vuelta que me gusta, como dice, no la miras en bola. Estuve en Alemania en el 92 y fui a jugar al squash y qué sé yo, bueno, tengo más largo para hablar, pero... La cuestión es cuando entré al sauna me sorprendí, era mixto, todas las minas en bola, yo, 22 años, no podía creer. Y cuando salía por la puerta, decía, o ir a la ducha o ir al exterior, que estaba todo con nieve, digamos, fue en invierno, todo espectacular. No lo podía creer. Traes a una mixto. Hay que ver qué alemana te toca en bola, porque te digo que no puede ser ninguna gracia. Hay sauna, y que alemán también. También. Sí. Generalmente es muy desagradable el cuerpo del hombre o de la mujer que van al sauna, porque no hay chicos jóvenes en sauna, por lo general. Es cierto. Roberto o Fernando quizás me puede decir. ¿Qué? ¿Sucede sexo en el sauna? ¿En el sauna mismo a 85 grados? ¿O? En el Axel. En el Hotel Axel seguro. Sí, yo pero ahí con ese calor también. Pero nene, la loca no para de coger ni el día ni adelante. La están fusilando y acaba. El puto es una peste, ¿no sabes que somos peste? No si los putos pudieran parir, ustedes no existirían. Cuando buscas navegar desde donde estés, te damos la mayor cobertura 3G del país, llegando a más de 80 ciudades. Ese es el compromiso claro. El parquímetro le da el micrófono, como lo hizo conmigo, la foca Quique. Aprovechelo, ¿eh? También lo puede hacer con usted. El parquímetro, su micrófono. Tengo el caso, te digo, sí, tengo bien. El caso, esto me había olvidado y me recordé recién, de una loca que se levantó a su novio en un sauna, porque vos sabés que acá hay muchos saunas. A Full es un sauna, que queda en la calle Viamonte, que es un sauna gay. Sauna y algo más. Sí, sauna es de los que vos quieras, porque los gays somos libres, ¿viste? Mm. Somos free people. Entonces, Uy, última noticia, ¿qué pasó? Pero un momento, chicos, porque esto no es fácil. Tenemos una conexión con Finlandia también, tiene que esperar. Espérate un minuto, finlandés. Último momento, a ver qué pasa en la televisión. Hay revuelo en Retiro. Fue citada una vez más por la justicia. Telpuk ya está en tribunales. María Luján Telpuk es la policía que detuvo a Antonini y que va a declarar hoy, así que estará llegando. Ah, yo pensé que había más revuelo, es una pelotudez. O sea, la era oficial de la PAN. Claro, exactamente. De la Policía Aeronáutica Argentina. María, ¿qué es? María Luján Telpuk, que ahora está con Tinelli, de hecho. Y ahora, muy bien, valija, Tinelli, esto es un quilombo. Está en tribunales para declarar. Bueno, ¿qué, Roberto? Sí, un conocido amigo mío, que fue a los saunas, porque acá hay saunas gay, donde sauna es algo más, como vos bien decís. Claro, o sea, pero nosotros te damos la excusa para ponerte en pelotas, vos sos el resto, es el sauna más o menos. No es así, es un lugar de recreación. Está bien, pero no van a tener sexo solamente, también no, hay recreación. No, es que el gay vive así en su vida. Bueno. ¿Entendés? El gay vive teniendo sexo. No es que, como para ustedes, que es un premio. Mm. Para nosotros es normal. Entonces tenés los diarios, tenés la confitería, tenés la biblioteca, todo tenés para ver televisión, video, masaje. Y después tenés los gabinetes, el sauna. Sí. Y después tenés los gabinetes, que ahí vas a tener sexo. Mira vos. Claro. Tan ganas de ser gay, te digo, ¿eh? ¿Viste? Entonces ahí vas a hacer lo que vos quieras. Tengo el caso de un conocido que estaba en un sauna, que yo no quiero dar el nombre, pero sus iniciales son MB Larga. No, pero no, me confundí, porque... No es famoso, pero es famoso entre nosotros. Es en W, MW. No, MW es más prolijo. Esta MB Larga, Sí, ya sé, Jopo. Bueno, sí, Jopito. Se metió en un sauna, le bajó la presión. Casi la tenemos que sacar desmayada en Río de Janeiro, hace 2 o 3 años. Quedó ahí, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y en un momento estaba con los ojos dados vueltas. Porque es muy peligroso hacer actividades a esa temperatura MB. Ahora sí tenemos una comunicación con Finlandia. Él es Rubén Vuolochin, ¿es así? ¿Bien dicho? Sí, exacto. ¿Cómo estás, Rubén? Yo soy Fernando Peña. Hace 5 años que vive en Finlandia, él es entrenador de vóley y es argentino. Bueno, contanos un poco cómo es la vida en Finlandia. Bueno, la vida en general es muy tranquila. Las cosas son muy ordenadas, más allá de lo que ha pasado estos últimos días. Pero sí, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Este chico que se volvió loco, amenazó con matar a todo el mundo y mató a todo el mundo, ¿no? Sí, a raíz de eso, bueno, el Estado ha regulado algunas cosas con respecto a la venta de armas. Se han dado cuenta que en este año, en lo que va del año, se habían vendido 72.000 armas semiautomáticas. ¿Cuántos son de eso? ¿Cuánto es? Hay una relación casi del 50% de la gente tiene un arma que debería estar registrado. Uh-huh. Hay casi 2.5 millones de armas registradas en una población de 5 millones. Entonces, bueno, están viendo de elevar las edades para que la gente pueda aportar armas y demás. Sí, es una barbaridad la cantidad de armas que hay. ¿Y por qué es eso? ¿Sabes por qué? ¿O saben por qué? En general, porque la vida es... En realidad la mayoría de los pueblos son bastante apartados unos de los otros. La gente tiene mucha afición por la caza, básicamente. Pero bueno, eso no evita que en cualquier momento, como la gente también tiene tanta soledad y muchos problemas de depresión, y bueno, eso no evita que en cualquier momento alguno se vuelva loco como este chico y haga este desastre. El clic. Claro. ¿Y qué hace? ¿Cómo estuve? ¿Por qué te fuiste? No, yo estoy trabajando en Europa por una cuestión profesional nada más. Vamos todos los años a Argentina un mes más o menos de vacaciones. Y nada, estoy por una cuestión laboral nada más. Está muy bien. ¿Y te gusta Finlandia? Sí, sí. El nivel de educación es muy bueno. Nosotros tenemos 2 hijos y en camino un tercero. Y el nivel de educación es muy bueno para que crezcan los hijos. Es un lugar muy muy bien, donde pueden andar en bicicleta tranquilos por la calle. Y más allá de los hijos, si no tuvieras hijos, ¿cómo la pasás en Finlandia? Y si no tenés hijos, creo que la pasaría incluso un poco mejor, porque podría pasear un poco más. Y el lugar es muy lindo, la geografía es muy linda. En general hay mucho turismo de naturaleza, sobre todo. ¿Y cómo son los finlandeses? Frío. ¿Cómo son? Sí, ¿cómo son? ¿Cómo son como gente? Como gente, bueno, bien. La gente muy educada, muy amable, son muy respetuosos. Pero no hay que banquearles con el amiguismo argentino. Nadie te invita a la casa a comer. Es algo en las paradas de los colectivos. Un poco te invitan a comer. Estamos cargando. No es común. Y sí. Está bien. Yo en este momento de mi vida ya estoy harto de que me inviten a comer, que era un país serio. Claro. Te invitan a comer y después te la dan. Acá no te invitan a comer, pero te respetan. Exacto. Rubén, ¿cómo es el tema de los saunas en Finlandia? Porque hoy este programa es un programa de noticias y además hablamos Lo conozco, lo conozco. Ah, lo conocés. Bueno, y hablamos de un montón de cosas. Es un programa que en 3 horas recorremos la vida misma. Y hoy recaló en el sauna. ¿Cómo es el tema del sauna en Finlandia? Bueno, el sauna acá es un rito. Digamos que viernes o sábados todas las familias tienen sauna. En la mayoría de los hogares particulares o en los que no son edificios, todo el mundo tiene sauna en su casa. En muchos de los departamentos, en torres, digamos, de 4 o 5 pisos, los departamentos tienen saunas individuales. E incluso en algunos casos, o en la mayoría de los casos, todos los edificios por lo menos tienen un sauna para toda la gente. Suelen tener una pileta de natación cuando son en casas, y si no, la gente los tiene en un summer cottage pegado a un lago o una cosa así, donde van, disfrutan, comen, toman y disfrutan del sauna, que es un momento de relax. Está muy bien. ¿Sos de tomar saunas? Sí. Más o menos. Básicamente una vez por semana con la familia lo hacemos. Ajá, se meten todos en el sauna. ¿Cómo? ¿Se meten todos en uno? Sí. Está muy bien. Habitualmente cuando la gente, digamos, se conoce, va todo el mundo, mujeres y varones, y sin riesgo de promiscuidad, digamos. Está muy bien, eso sí es otra cosa, se entiende. Se van tapándose con una toallita, pero allá se desnudan o siempre tapados con bata. No, e incluso te piden que desnudes. Te piden que te desnudes. Claro, sí, porque ahí es donde cumple exactamente su fin. Sí, y porque aparte por una cuestión de, sí, de, qué sé yo, no sé bien, de higiene o lo que sea, pero bueno, es en bolas, digamos. No, desnudo, justamente estábamos separando el concepto de en bolas a desnudo, porque en bolas está teñido de otro tipo de situaciones, desnudo es despojado. Claro, exacto, bueno, digamos que desnudo. Que es lo más sano del mundo. Sí. Muy bien, tengo una tanda, te tengo que despedir, pero me gustaría en la semana que viene o la otra hablar un poco más largo con vos, porque Finlandia es un país, todos los países y nórdicos siempre me interesaron muchísimo. Bueno. ¿Sabés hablar finlandés? La clásica te voy a pedir, no soy mucho menos boludo que los demás conductores de otro programa de radio. ¿Tenés No, porque es muy difícil. No, ni siquiera sabes decir hasta luego. Sí, muy. ¿Cómo? Muy. Exacto. Muy bien. Bueno, Rubén Boulochin, si usted es amigo de Rubén, lo conoce, acá lo tiene, mándele saludos. Rubén acá está hablando a través del parquímetro, se pudo escuchar su voz otra vez. Chau, Rubén, cuídate. Bueno, muchas gracias. Adiós, querido, chau. ¿Cómo era Moimoi? ¿Qué dijo? Moimoi. Es un país bastante gay friendly, porque te digo, decir hasta luego así, Moimoi. El parquímetro. Metro. Sonido urbano. 951. Metro. Metro. Sonido urbano. Metro. 95.1. Sonido urbano. A vos te puede quedar muy bien la onda ochentosa, pero a tu pyme, no. Por eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad, lanzan una línea de créditos especiales orientados a la incorporación de tecnología, bienes de capital nuevos y equipamiento informático para pymes con montos de hasta 600 mil pesos y 5% menos de tasa. Más información, 0800 22 20400 o en www.buenosaires.gov.ar/desarrollo-económico. Quilmes Sessions presenta a la embajadora del electropop francés. Viernes 26 de septiembre, 24 horas. Y en Compass, en Niceto Club.

San Nicolás de fiesta por el aniversario de la Virgen María. Microsoft estrena su mapa digital de la Argentina. Live Maps. Estoy muy contento por yo eso. También. Hoy no pude hablar, el programa se hace corto, pero quería hablar sobre eso. Live Maps. Live Maps. Soy de Canelones. Ofrece fotos satelitales, datos sobre calles, rutas y el estado del tránsito en 59 ciudades del país. También se sobre el transporte público y comercio. Se lo podrá usar desde el MSN Windows Live. Internacional, ¿qué? ¿Para Windows Mobile hay? Pregunto yo. ¿Qué sé yo? Lo dejo en el aire. Internacional. George Bush, Barack Obama y John McCain le buscan la salida a la crisis. Los catalanes impulsan la castración química para los condenados por violación. Italia envía 500 militares al sur del país para controlar a la camorra. El presidente iraní se reunió con los judíos ultraortodoxos. Luego de realizar comentarios antisemitas en las Naciones Unidas, Mohammad al-Mahdi-Nahmet se reunió con un grupo de judíos ultrarreligiosos que buscan desmantelar el Estado de Israel. Deportes y nos fuimos. En Copa Sudamericana, hoy a las 20, Defensor Sporting de Uruguay River por Fox Sports, partido de octavos de ida, y Boca visita Newell's a las 4 de la tarde en la cancha de Newell's por el partido pendiente de la segunda fecha, Televisa Teise Max. Se está incendiando Machu Picchu, les digo. Hay 500 hectáreas de fuego, no la ruina, pero bueno, a los alrededores de Machu Picchu. La zona. Esa es la última noticia con la que le dejamos, así que si hay voluntarios en irse a Machu Picchu con baldes de agua, el parquímetro te lleva. Hasta mañana a las 7 de la mañana les deseamos una vida hermosa. Y si me ve por la calle, gríteme puto lindo, porque la vergüenza no es ser puto. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? No tener un sauna en tu casa. Chao, hasta mañana. Chau, puto lindo. Buen día, puto lindo. Sonido urbano. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. Perros de la calle. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man.